y comenzamos. Este es nuestro episodio número 45. Esta noche nos encontramos Arthur Juan Kenobi y Gima Medrano, el Argonauta. ¿El qué? Gima Nauta. Tantos años tirados a la basura por una confusión. Qué tristeza. Ya casi te sale. Estoy triste. Bien, vamos a irnos un poquito rápido porque tenemos un programa muy, muy entretenido y con bastantes cosas. Vamos a ir a los saludos a nuestro seguidor número 300, llamado Pimiento, ahí en Twitter. Entonces, hermano, muchas gracias por seguirnos. También le mandamos saludos a Luigi, a Juan Rivera, a también al podcast de Zona Negativa, que también nos están siguiendo. También les queremos mandar saludos a Salvador Hernández, Salvador Hernández Vega, a Manuel Monge, a América Luna, a Gabriel Ibarra, a Beto Rivers y a Aaron Archundia Bazán. También queremos mandarle muchos saludos a Oscar, mi compañero Godínez, que siempre nos escucha, a Jesús Monroy, a Seth Cosnar, a Torjosagua, a Alexa Cheldonia, a El Dayet, hermano, ahí pediste saludos, aquí los tienes, a Vanessa Cabrera, también aquí los tienes, a Monroy, que ya también lo dije, Osiris, Yalire Deville y a todos los de Chihuahua y por ahí Gima. ¡Saludazos, señores! También tiene saludos por ahí. Bastante saludos esta vez, por supuesto a mis dos damas. Damas chinas y a la raza del Imperial City Squad, que nos volvió a atender súper bien ahora que estuvimos para allá, entre ellos a Inferno y a su esposa, que por cierto está a punto de soltar el balón ya la semana que viene, va a ser mamá. Al Iconoclasta, Dart Adame, Harley Trooper, Dart Mando, Ardy Trooper, Inge Gallo, Pony, Pavel, Rodrigo Mout, el Emperador, Ulises Gallardo y algunos más que se me escapan porque no apunté bien sus nombres. Ahí los tengo en las tarjetas, pero no apunté bien. Gracias. Perdón, yo también voy a mandar saludos, ya que el episodio pasado se me olvidó saludar a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. Ya casi me cuelga. Con razón dormiste en el patio. Eso sí, explica muchas cosas. Ahorita el Nimo, que es mi perro, tiene una casa bastante grande y cumplimos perfectamente. Y llena de pelos. También queremos mandarle saludos a nuestros amigos del Club Mórbido, Zombie Club de León, también a Alfredo Villegas, Asgar y a Ricardo Cachua, que son traductores de Camite, Bruguera y Panini. Y vámonos rápidamente a las noticias antes de que otra cosa suceda. Y en la sección de las confirmaciones, HBO acaba de confirmar hace unos días que la actriz Rachel McAdams se une al elenco de la segunda temporada de True Detectives, junto con Corey Farrell y Vince Vaughn. A mí, la neta, pues sí me agrada el elenco. Bueno, son buenos actores, de hecho, todos. Desgraciadamente, a lo mejor no han tenido papeles tan serios que digamos, pero pues en la serie ahora sí tienen su oportunidad de brillar. Entonces, las series son los que ya están confirmados. Al parecer va a haber otra protagónica femenina por confirmar, todavía no la dicen, pero bueno, vamos a esperar. Y si no han visto True Detective, aprovechenla y véanla ahorita que pueden. Y en la sección de preparen las pompis, bueno, los que tengan, claro, se reveló la duración del nuevo filme de Christopher Nolan, Interstellar, y si nos han estado escuchando, saben de un tiempo para atrás de que es una de nuestras más grandes recomendaciones de este año. Y pues le tenemos bastante fe. La película tendrá una duración de 169 minutos. O sea, hace 2 horas con 49 por aquello de que sean huevones. Así que pues vayan haciéndose a la idea, pues es el filme de mayor duración que ha hecho hasta ahorita Christopher Nolan. Y en la sección de Oh, que la chistorra. En la semana salió la nota bastante ridícula, por cierto, de que una tipa llamada Yasmín Tridevil, si es que así se llama, había gastado considerablemente en operarse y tener 3 boobies. Sí, así como en Total Recall. De hecho, por ahí pusimos la foto, incluso la nota. Según ella, para parecer no atractiva a los hombres. Ok. Bueno, pues resulta que todo esto fue una farsa. Una elaborada farsa, cabe mencionar, por parte de la tipa, que además ya ha estado vinculada previamente en escándalos similares, en algunas demandas, en algunos rollos. Así que pues si tenían la duda y todavía no se habían enterado, pues no, es falso. Y en la sección de Vas para atrás, Allá por enero se anunció que se estaba trabajando en un filme basado en el cómic de Vértigo, Ye, The Last Man, de Brian K. Vaughan y Pia Guerra. Sin embargo, el director encargado del proyecto, que se llama... ¿Por qué se ponen esos apellidos? No puedo pronunciarlos. Dan Trachtenberg, acaba de anunciar en la semana que, pues no, que el proyecto no avanzó, que hasta allí quedó, y sus derechos vuelven de regreso a sus creadores. Si no saben de qué trata el cómic de Ye, The Last Man, pues trata sobre la súbita muerte de todo macho mamífero en la Tierra, quedando solo un hombre sobreviviente. La serie, de 60 números, fue ganadora de varios premios, incluyendo 5 Eisner. Y por cierto, aquí en México, Vértigo México lo va a publicar en un TPB. Entonces, por si les interesa. Y en la sección de No, pues así como, hace algún tiempo surgió el rumor de que el personaje de Daryl podría ser gay. ¿De quién? Daryl en The Walking Dead. Bueno, pues en la entrevista que le hiciera a la revista CQ de este mes, el actor Norman Reedus comentó sobre este tema. Y pues como que ya más o menos se aclaró el asunto. Todo viene porque desde la primera temporada, el anterior showrunner de la serie, Frank Darabont, quería que Daryl fuera gay. Y no solo gay, un gay de prisión. Ándale. Afortunadamente, pues el proyecto no avanzó y pues así se quedó. Sí. Sin embargo, el showrunner actual menciona que pues la sexualidad del personaje no será un tema en esta nueva temporada. O al menos no hasta que esté cerca de alguien o algunos donde el personaje tenga que bajar la guardia, y hasta entonces lo sabremos. Vivan con el suspenso. Y en la sección de visita en Westeros, surgieron nuevas fotos de producción de la filmación de la nueva temporada de Game of Thrones. Y a muchos les dará gusto saber que volveremos a ver Winterfell, que si bien recuerdan fue quemada durante la tercera temporada. ¿Y luego? Pues ya lo van a reconstruir. Al final de la temporada pasada, vemos al nuevo Lord de Invernalia, que precisamente pues va de regreso. No digo más. Y en la sección donde ningún hombre ha ido antes, en la semana surgieron rumores de que se tiene la intención de juntar en un cameo o de alguna manera tanto a William Shatner como a Leonard Nimoy para la tercera parte de su filme de Star Wars. Lo comentamos incluso la semana anterior. Bueno, pues William Shatner salió al quite y dice de manera muy puntual que él no sabe nada de esto y que nadie se ha acercado con él con el tema. Roberto Orsi después respondió por su lado que pues él no va a confirmar ni a negar nada aún hasta que el filme esté en los cines y que mientras tanto todo es un rumor. Luego, para rematarla, como ya se soltó la noticia, pues el sábado volvieron a preguntarle a William Shatner y este tuvo que confirmar que ya J.J. Abrams se había acercado a él porque el director, o sea, Orsi, sí está poniendo, pues tiene una idea para que estos dos personajes aparezcan en el filme. Así que pues en efecto, ya están sobre eso y pues a ver si cuaja. De hecho, desde que hicieron la primera de Star Trek, Shatner repeló porque no lo incluyeron en la película, nada más incluyeron a Nimoy. Estuvo tirando carrilla por Twitter bastante tiempo. ¿Por qué él no? Sí, entonces bueno, ya se le va a hacer. Y en la sección de por si estaban con el pendiente, Ridley Scott comentó recientemente cuál es la razón, motivo o circunstancia por lo cual la secuela de Blade Runner se ha retrasado y por los tentáculos del gran Cthulhu que así siga. El motivo es que Harrison Ford está ocupado con Star Wars y que debido a esto se ha retrasado por tanto la producción de Blade Runner, pero que terminando con su compromiso en la Guerra de las Galaxias, pues este será su siguiente proyecto. La neta no sé qué pensar, si sea bueno o sea malo. ¿Cuál parte se rompió la pata, no? Quiere hacer una secuela de Blade Runner. Ah, chinga. O sea, ese es uno de esos filmes que no deben de tocarse, o sea... Sí, no desmitificarlos. Sí, o sea, así sí, son perfectos. Así que se quede. Así son perfectos, o sea... Pero no, están como que muy... Ya últimamente los directores están muy... Es un aferrados en partirles. Es un reflejo claro de la falta de creatividad. Sí. Y de obtener un éxito fácil. Claro. Sí, es como Luis Miguel, que canta todo lo de Manzanero. Pues éxito fácil, ¿verdad? O sea, claro. no le echa ganas ahí el asunto. ¿Quién es Luis Miguel? Mediocre. Hueva mental. Lo odio. Y en la sección de que ya estamos con secuelas y de Ridley Scott, este da el anuncio de que los xenomorfos no serán parte de la trama de la secuela de Prometheus. Prometheus 2. Exactamente. Prometheus. Palabras más. Que íbamos a ir a verla, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Palabras más, palabras menos. A mí sí me gustó, cabroncísimo. Sí. Pero pues no, o sea, mucho se le criticó a la de Prometheus porque incorporaba, se sintió en algunas partes como que estaba incorporado los xenomorfos muy a fuerza, sobre todo para el final del filme. Cuando sale ahí de la... Sí, o sea, lo hubieran dejado como los guiños que estaban dejando al principio, hubiera estado perfecto. Pero ya el xenomorfo al final como que no tiene mucho caso que ver, o sea, no tiene nada que ver. Pues bueno, ya eso dijo a mí que... Sí, me gustó. Sí, a mí también. Lo que pasa es que tú eres exigente con la historia. Sí, no, sí, y tú quieres que la historia sea, pero no, nosotros somos más ligeros. Sí. ¿Estarás de acuerdo, maestro? Sí, pues cuando salió, fue cuando sí. Salió el chisme. Incluso eso, cuando cumplió el Blu-ray, le regresé varias veces. Lo viendo y viendo. Sí, oye, pues no me desamparen, por favor. Oye, Chihuahua. Pues no va a venir en la secuela. Vamos a esperar. Todo es posible en esta vida, ¿no? Y bueno, y en la sección de los filmes que nacen muertos, y nos referimos a, ya saben, de un Fantastic Four, que nos dan más argumentos para verla con mala cara. Resulta que al parecer todo indica hasta ahorita que el origen de la familia más famosa de Marvel tendrá un origen distinto al que conocemos en los cómics. Y con ellos pues le siguen dando en la madre, ¿verdad? Ahora resulta que en el filme el equipo obtendrá sus poderes por un experimento de laboratorio que sale mal, en una manera que resulta en la apertura de un portal a otro mundo u dimensión, porque aún todavía no saben bien qué va a ser, y que de esta manera ellos obtienen sus poderes al estar expuestos. ¿Quieren gritar más? Una de las quejas más obvias del filme es el cambio de raza de los hermanos Storm. Bueno, pues para rematarla, resulta que la adoptada es Sue y sus padres son afroamericanos. Oh, o sea, ya no va a ser, ¿cómo se llama esta joya de mujer? ¿Jennifer Alba? Alba, Jessica. Jessica Alba, sí. Princesa. Entonces, pues no. Súper bonita. Ni por dónde ayudarles, o sea, en el filme, en la historia original de los Fantastic Four, pues los cuatro fantásticos obtienen sus poderes por un viaje en el espacio. Como una lluvia de radiación. Algo ahí les dio, así, ¿no? Y órale, y aquí ya no, sí. Ya les dieron la madre, eso también. Sí. Y en la sección de los mutantes. Ya la semana pasada se confirmaba que Bryan Singer estaría en la silla de director de la nueva entrega de X-Men Apocalypse. Con esto comienzan ya a darse algunas líneas sobre el argumento del filme. Una de ellas es que con esta se dará fin a la trilogía comenzada con First Class. La otra es que en efecto veremos a varios de los mutantes que conocimos en los primeros filmes, pero ahora en sus versiones de adolescentes. Si recuerdan el filme, estará situado en los 80s y podremos ver entonces a Cyclops, Pussy, a Storm y a Jean Grey. Y en la sección de sacarle dinero a la vaca, se anunció esta semana algo bueno y algo malo. Lo bueno es que sí veremos un corte de film de X-Men Days of Future Past, que incluye toda la parte que se corta de la aparición de Rogue, interpretada por Anna Paquin, en el filme. Esto pues la neta ya lo esperábamos. Lo malo es que esta versión del filme saldrá hasta mediados del próximo año. Es decir, no viene incluida en la versión que está por salir a la venta, como era lógico. Pues no, van a sacar otra versión que tendrían que comprar. Muchos sitios de hecho lo están reportando como si fuera ya la versión que estamos por ver que sale a la venta. Y aguas, no es así. La versión que veremos del filme es la versión normal con sus extras y todo. Tal como pues normalmente sale. Trae algunas escenas eliminadas y sus especiales y la fregada. Pero la versión donde vienen las escenas eliminadas de Rogue es otra parte que van a sacar hasta el próximo año. O sea, vamos a tener dos versiones del film. Y eso la neta es mala onda. Pero es a lo que iba. O sea, es como cuando te arrepientes de decirle algo a una persona. No, mira, ¿sabes qué? Mejor así. No, pero espérate, mira, ¿y qué tal que sea así? No. Estás futureando ahí ya. Sí, ya. Pero por ejemplo, fíjate por ejemplo las del Hobbit. Ajá. Tú tienes te sale a la venta la película del Hobbit, uh-huh. Y luego sabes que meses después va a venir la versión extendida. De Hobbit. Entonces tú ya sabes cuál comprar. Ajá. Si compras la versión normal o la versión extendida. Que por lo general, cuando hacen ese tipo de situaciones, pues uno ve la del cine y dice, pues lógicamente la extendida va a venir con madres, ¿verdad? Sí, ahora mucha gente no aguanta las versiones extendidas y se queda con la versión original. Exacto. Entonces, sí, pero sí. Pues ahí te dan la opción. Y aquí lo que están haciendo es, esta es la versión de X-Men Days of Future Past, uh-huh. Como la viste en el cine, con sus extras, algunas escenas eliminadas y se acabó. Y luego después te van a volver a sacar la misma película, pero ya con las escenas de Anna Paquin incluidas. Entonces, ¿por qué fregados no lo incluyeron en el mismo set? Nomás por sacarle, ajá, más dinero. Sí. Te están obligando a comprar dos. Entonces yo les diría, espérense, no compren esta. y compren hasta la que viene del año que entra. Pues sí, sí, sí. Y bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana. Pongan atención, porque sí. Sí, luego están preguntando, ¿verdad, Rolando? Sí. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Muy lejana. Esta semana tuvimos una nueva foto de lo que aparece será la nueva apariencia de los Stormtroopers. Solo que ahora sí, sí les vi. Uno es cromado. ¡Ay! ¿Tú ya lo viste, Jima? No. Sí, se ¿el cromado no? ¿El cromado no lo viste? Ahí publiqué la foto en el fin de semana. Chécalo. Ay, pensé que estaba en escala de grises. No, no, no, está cromado. Nada más se ve el casco, como una como capucha. Sí. Se ve muy padre. No manches. Fíjate, qué suave. Sí, ¿no? Cromados. Chingao. Y luego vamos a la sección favorita de Arturo. Venga, cabrón, manches. Y la sección favorita de Arturo, por eso no nos alcanza la cartera. No es favorita. El director James Gunn confirma que la edición de Blu-ray para Guardians of the Galaxy saldrá a la venta el 9 de diciembre, con los respectivos extras que todos queremos. El precio de venta tiene... ¿Y un grutcito o qué? No. ¿Nada? Nada. Bueno, seguramente van a sacar algún set especial, vas a ver, no creo que dejen la oportunidad. El precio de venta del set viene listado en Amazon como $39.99. Ah, entonces, 40. Pues, vamos a... Pues está bien. Sí, o sea, viene el precio, ¿no? O sea, sí, está bien. Sí. Yo pensé que se iban a... Se le iban a bañar. No. Y bueno, y eso es todo. Descansa. Descansa tu casera. Y en la sección de Más Rápido que un Rayo, la cadena de cable CW ha anunciado que la duración del piloto, que ya la gran mayoría vimos, de Flash, tendrá una mayor duración de la esperada. Pues se agregaron 3 minutos extras. ¿Qué contienen? Pues nadie sabe. Ese es el problema. ¿Una escena postcréditos o algún cambio en la trama? Es una buena idea hacer esto, ya que como mencioné, el piloto pues lo filtraron hace tiempo y pues obliga a todos a volver a verlo, porque pues muchos ya lo habíamos visto. Entonces, pues ya. Entonces, al agregarle más minutos, dices, huh, interesante. En Gotham, la serie también comenzó la semana pasada. Aunque en Latinoamérica se está estrenando apenas el día de hoy, lunes, que estamos grabando. Y la serie, pues la verdad es que comenzó bastante bien de rating, como era de esperarse. Tuvo 8 millones de espectadores y además sus números aumentaron bastante con las vistas en DVR. La serie, a mí en lo particular, me agradó bastante. Y a pesar de que pues no tiene a Batman, tiene muy bien planteados a los personajes y me agradó la manera en que los están presentando. O sea, vamos a ver cómo se desarrolla. Oye, yo sí vi De hecho, Yasmín también me comentó que se ve bastante chida. Sí, se ve muy padre. Y luego me dio risa porque algunos medios estaban sacando notas diciendo de la serie de Batman, donde veremos a Batman de niño y todo. No es cierto, pues no es cierto. Batman. Es ¿no? de la ciudad gótica. Es de Ciudad Gótica. De hecho, si la serie tiene que ver de alguien, más bien es de Gordon. Pero igual y si llega a salir Batmancillo, ¿no? Pues sí, en el piloto sale, o sea, en el piloto sí sale Bruce Wayne. De hecho, pues empieza el piloto con la muerte de los papás de Bruce Wayne, eso no es spoiler, y salen un par de escenas nada más, pero no es el centro de la serie. O sea, la serie más bien es de Gordon y cómo la policía de Ciudad Gótica pues trabaja y cómo está la ciudad. Y eso es lo que me gustó. Se ven algunos personajes, por ejemplo, se ve The Penguin cuando está chavo y está empezando con la mafia y está todo el rollo que es un baboso y todo el mundo le hace bullying. Sí, todo el mundo le hace bullying. Se ven algunos guiños a otros personajes. Y si recuerdan en algún episodio anterior mencionamos de que iban a estar sacando guiños, por ejemplo, al Joker. Sí. Entonces, que mucha gente iba a aparecer con características del Joker y no ibas a saber tú si ese iba a ser el Joker o el otro iba a ser el Joker o aquel que volvió a salir el Joker. Oye, ¿y ahí el Joker cómo va a ser? ¿Más a la timburtionada? No, no se sabe. O sea, simplemente te van a poner. Acuérdate que ya el pasado de Joker es uno de esos pasados bien misteriosos. Sí. Porque cada autor le ha dado giros diferentes, ¿no? Entonces, eso va a estar interesante cómo lo manejan, ¿no? Entonces, sí, claro. Se ve chido. La neta, a mí me gustó la serie. Otra cosa más para traumarme en esta vida.com. DC. En Agents of S.H.I.E.L.D. pues la serie ya comenzó, acaba de comenzar la segunda temporada y la verdad es que comenzó con madres. Me encantó cómo comenzó. Además, durante el episodio nos soltaron un pequeño easter egg o grandísimo easter egg donde involucran directamente a Wakanda. Y pues no hay duda de eso. Es un mapa mundi donde se ven claramente un punto resaltado en el continente africano donde coincide perfectamente con la ubicación de Wakanda. No es la única ubicación que se ve en el mapa, cabe aclarar. Pero sí es una muy clara referencia al país ficticio del universo Marvel de donde viene Black Panther. Oh. Hablando sobre el regreso de la serie y el rating, pues le fue espectacularmente mal. Aún y con todos los fans, que pues el comentario en general es que el capítulo fue muy bueno. Sin embargo, en números bajó un 58% con respecto a su piloto del año pasado. Hay que aclarar que los episodios que se entrecruzaron con Capitán América pues le ayudaron bastante a la serie para el final. Pero pues como que ya fueron muy tarde, o sea, ya mucha gente se había abandonado a la serie. Ahora también el día de hoy, lunes, salieron ya cifras de espectadores por DVR y sí repuntó bastante la serie. Pero aún así, pues sí le fue bastante mal la serie, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a ver, digo, el piloto. El primer episodio de la segunda temporada empezó muy bien. Ajá. O sea, bastante bien. Así que denle una oportunidad. Hay que darle chancilla. Y en la sección de Nos Vemos en la Corte, desde hace tiempo la familia del gran Jack Kirby había establecido acciones legales contra la Casa de las Ideas por el legado de Kirby. Bueno, pues a solo días de que se cumpliera la fecha límite entre las partes para que llegaran a un acuerdo, y si no, pues tendrían que haberse ido ante la Suprema Corte, pues por fin se arreglaron. Y de hecho ya hicieron el aviso oficial, Marvel lo sacó, dando de que pues que ya habían llegado a un acuerdo entre ambos y que el legado de Jack Kirby pues, estaba asegurado, etc. ¿No? Entonces, pues la verdad es que a Marvel tenía que hacer un acuerdo con ellos a fuerzas, porque si se iban a juicio era muy probable que perdiera derechos de bastantes de los personajes, entonces no lo iba a arriesgar. No, pues no. Pues no. Y en la sección de Ya Solo por el Trámite, se anuncia que el soundtrack de Guardians of the Galaxy llegó ya a disco de oro por haber pasado las 500,000 unidades en ventas. ¡Ah, chinga! Sin contar sus números en listas como Billboard y iTunes. De hecho, Toñito, ¿no?, el otro día nos puso una foto de que ya se había comprado el disco también. Toño Bobo. Sí, ahorita, los días pasados estuve en la capital de la República, entramos a un mix-up y ahí está como número 2 o 3 probablemente en lo de la popularidad y las ventas. Y por supuesto que tienes su audífono para que vayas y te langarees un ratito de música y luego lo compres. No manches. Está, pero... Y ciertamente lo agarré el disco, le di la vuelta. Y digo, bueno, pues que el 90% de las rolas ya las tengo. Dije, entonces, ¿para qué lo compro? Es correcto. Bye. Pues sí, está bien, más bien lanzado así como para bandita jovencita que... Está redescubriendo esa música. Está redescubriendo esa musiquita que de repente le pones acá, como a mi hijo, le pongo los Beatles y está emocionadísimo. Ya hasta se sabe las rolitas. Sí, pues sí. Ahora, en la sección donde cabe uno, caben dos. Un nuevo rumor ha surgido en la semana que parece indicar que The Avengers 3, sí, desde ahorita ya están dando con eso, pudiera ser partida en dos filmes. El rumor parece confirmarse por ciertas fechas de estreno que Marvel reservara. Si recuerdan, hay una fecha para mayo del 2018 y otra igualita en mayo del 2019. Entonces pudieran ser las fechas para la película. También hay algunos comentarios que tanto Kevin Feige y también Vin Diesel hicieran, pero pues todavía como que está medio en el aire. Ahora, se supone que en Avengers 3 veríamos a Thanos. Entonces... pues igual la historia. Pero acá no sale, ¿verdad? ¿No? Era chiste. Sí. No, todavía no sale Thanos. Thanos sale. Pero bueno, entonces pues vamos a ver cómo... para dónde avanza el rumor, ¿no? Pero igual en esas... pues sí nos dejan ver dos de Avengers. Y en la sección Maldita Sea que ya se estrene, pues siguiendo con el tema, se confirma que el tráiler de Avengers 2 vendrá junto con el filme de Interstellar y que el primer teaser lo podremos ver ya a finales de este mes de octubre. Entonces, prepárense. Aquí, antes de que continúes, un saludazo a Berna Castrellón, que está ansioso porque se libere el Kraken. Digo, no, para que liberemos el friki de mañana. Ah. Sí, porque el Kraken lo liberamos la semana pasada. Y bueno, de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Esta semana nada más estrenaron, así que nos pueda llamar la atención, la película de Dawn of the Dead. Es una de zombies. donde se resguardan en un centro comercial, en un mall. ¿De qué año es esa? Es de principios de los 2000, ya es viejita. ¿Neta? Sí. No, se me pasó de está muy buena, por si tienen chance de verla. Es que en ese entonces, como dicen en el trabajo, no todo es Star Wars League. Y en ese entonces, pues, todo era Star Wars. Sigue siendo, ¿eh? Sí. Claro, es lo que rifa. Y también, también se liberaron algunos especiales extras de detrás de cámaras, de los extras que normalmente traen los Blu-rays, pero de la serie de Sherlock. Entonces, por si quieren echarle un vistazo. Ya estás peinado para atrás. Luego, de box office de la semana. En primer lugar está Cantinflas con su segunda semana. Ajá. ¿Algunos no nos llamó la atención? No, pero fíjate que precisamente otra vez en Ciudad de México hablaron pestes de ella. Que no cumple con las expectativas, que no tiene el rango ni el contenido para representarnos, creen ellos, dignamente en los Óscares. Y, o sea, que una farsa. Fíjate que yo de las críticas que he estado escuchando, vienen o le tiran que está buena a secas, o de a tiro le tiran muy fuerte. O sea, de mala para abajo. Sí, entonces como que ching. No, yo no. Ya ves que hasta te hablé, George, para ver qué nos recomendabas. Al final nos decidimos por ir a ver a Box Trolls. Ah, está genial esa. Pero fíjate que el mensaje es más para adultos. ¿Se te hace? Muy se adultos. Hace. Sí. Adultos con hijos, cabrón. Dos. Mi Arturín, corazondepollo.com. Al momento de que se roban entre comillas al buen huevo. Ah, sí. Pues llora. Lloró, se le salió. Lloró, pero no porque se asustara, sino porque le dio sentimiento. Le dio sentimiento por el brother, sí. Por el Agustincillo. Y ahí estuvo la falsedad. Entonces, Box Troll la etiqueta a mi hijo como una película de miedo triste. Entonces, y Yasmin y yo, que la vimos, la contemplamos como una película buena de mucho mensaje para los padres. ¡Vámonos! Entonces, moraleja. Está buena, está muy buena. Sí, a mí me gustó bastante. Y más que desde Chicken Little no había visto. Sí, es Chicken Little, no, espérate, es Pollitos en Fuga. No había visto otra película de Slow Motion, ¿cómo se llama? Slow Motion. Sí, no. Se toma cuadro por cuadro, así sí. De movimientos, como si fuera Stop Motion. También motion realizada como bien. Esa. Y es que a mí me encanta, o sea, el cuadro sí, por sí. Cuadro y el movimiento, todo eso. Me encanta. Y las gráficas en sí. La ciudad, ¿cómo fue realizada? Sí, no, tienes que verla. Sí, está genial. Es un cono, uh-huh. Con las calles así serpenteantes hacia arriba. Y pero es que es como de plastilina. ¿O es todo de plastilina. Ah, o sea, maravilloso. Bueno, no sé si sea plastilina. Pues de sí. Hecho, ha de ser un material así gomoso, plastizoso, así maleable. Para poder estarle moviendo cuadro por cuadro. Y si te quedas, que nadie se quedó, a los escenas post créditos. Ahí se ve cómo lo están armando. Sí, está genial esta eso. Esta parte está chida. Ay, disculpa que no, me. No. De hecho, The Box Trolls está en sexto lugar. Y ya es su tercera semana. Y luego me regreso. En segundo lugar se estrena la del Justiciero con Denzel Washington. ¿Qué tal? Me dijeron que estaba muy chida esa. Se ve bien. O sea, se ve bien de acción palomera. Ok. Y luego en tercer lugar está Maze Runner en tercer sitio, con su tercera semana. Y se estrenó en cuarto lugar la de Caballeros del Zodíaco, La Leyenda del Santuario. Me dijeron que estaba chingona, ¿eh? Sí. Y me lo dijo de los coleccionistas. El día de ayer hubo una exhibición así por invitación de Dactus ahí a los del club de coleccionismo de Hot Wheels. Y y uno de los chavos, que se llama Nish Castañeda, es súper fan de los Caballeros, así cañonzote, y me dijo que sí estaba muy chida. Entonces, para venir de un fan así, que yo lo consideraba así como que, a ver, este güey, ¿qué me dice? Dijo que estaba muy chida. Es que a mí se me hizo como que es la leyenda del gaituario, güey. O sea, se me hizo demasiado. Algo así también comentó, pero fíjate que está sí. ¿Del gaituario? Vi un trailer. No, es una imagen de esas que están silueteadas, ¿no? Tamaño casi real de. El de pelo verde se llama Sean, No. Es el de Andrómeda, que es el más gay. Andrómeda, exacto. Bueno, no, ojito. Es rosa, ¿no? Andrómeda. ¿Andrómeda? Sí. Pero el pelo lo tiene verde. Sí, lo tiene verde. Sí, bueno, sí, su armadura es rosa, sí. Pero el pelo tiene verde. Bien. Sí, pero sí está muy... Con su ojito... Candy. Sí, de ojito candy. Mm. Todavía no estaba llorando, por supuesto. Pero sí su silueta, o sea, con cintura, con cadera. O sea, le dije a Alan, dije, esta es una princesa. Sí, o sea, me dice, no, es Andrómeda. Y aquí tiene la cadena, aquí en su en su casco. Es que se me hace como que ahora los hicieron demasiado gays. Demasiado estilizados. Sí, pues. O sea, mal plan. Pues no, o sea, como muy femeninos, hecho? ¿No? Ajá. Pero de todas maneras, en la serie de televisión femenino. También así se veían. Pero no tanto, esta se me hace de más. O sea, digo, las caricaturas, claro que sí vienen estilizadas y todo, no te lo discuto. Pero estético. En esta, se me hace como que vienen todavía más refinaditos y más así como... Sí, que más bonitos. Más bonitos. Que si hubieran visto más desgraciadones, hubiera estado así como que eso. Sí, ahora sí, darle el sí. Punch a los caballeros. ¿Sabes? Sí, exacto. Pero pues bueno. Pero en sí, ¿la historia buena o mala? No sé. No tengo. Ah, ¿no la has visto? No, ¿no has visto? No. Ok. Sí, no. Luego, habrá que verla. En quinto sitio está la de Entornado y pues va en caída libre. En sexto sitio pues está la de Box Trolls que mencionamos. ¿Vieras que la del Tornado, ajá, así por morbo... ¿Qué fue? Tal? ¿Noventero? Sí, de Twister. Sí, donde salía la RAM F, quién sabe qué. Sí, era un comercial de la cadena. La F-150, incluso si te fijas... No, F no, porque la F-150 es de la Ford. Es la RAM... Bueno, es que la 150, RAM sí, la RAM... No, la RAM Charger era cubierta, como la Bronco. Ah, ándale. Esa es la 150, pero todo el comercial es Chrysler. Simón. Porque el equipo contrario, los de negro, ajá, traen puras Voyager, de esas de Simón. Señora. Simón. Y la camioneta que se lleva el Tornado, uh-huh, del tipo este mamón, uh-huh, es una Chevrolet Suburban. O sea, se estrella y ¡puff! Un Suburban. A las Chrysler no le pasa nada. Exacto. Cuando en la vida real todo se les quiebra hasta el... Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? El tablero, con nada más con la exposición al sol. Hasta parecen vampiras. Sí, sí, exacto. Malditas. Bueno, por ese morbo... Quiero ir a ver qué onda. A ver si existe un proyecto Dorothy 24.800. Sí, fíjate que... Edición que, 2014. ¿Pero la vas a ir a ver al cine? No, comprarla. Ya con el compa de Alan. No, fíjate que hasta... ¿Quién es el compa de Alan? Es que Alan, sí, Alan tiene un compa piratas. Que vende piratotas. ¡Ah! De 15 pesos, 20 pesos. De 10 pesos. ¡Qué pesadilla! Sí. Fíjate que yo... Pero igual ya no está en el cine. Yo cuando... Ya que ahorita que me lo cuando planteas. Voy a ver una película que ya pasó... No fui al estreno y fui la segunda semana. O que no fui por teto o por lo que sea. Y pretendo decir, la voy a comprar. Yo siempre me refiero a la página de los tomates podridos. Uh-huh. Y ahí, según el tomatómetro, la compro o no la compro. ¿A neta? Si es de gusto culpable, aunque tenga así verde, así espantoso, podrido, la compro. Sí, o sea, es culposote. O sea, exacto. Aquí ya es más el morbo de a ver el si personal, digo, ¿no? De ver si tu si mal no, gusto. Si no tuvieron tanta capacidad mental como para ponerle al proyecto Dorothy 24.280 versión, exacto, 2014, que ahora no vuela por las latas dobladas, sino porque descubrieron a lo mejor que una burbuja de jabón irrompible puede flotar y se puede ir en el no sé, algo se me ocurre. Es así, ¿no? Una posibilidad. Oye, y ¿no? Eso tiene más imaginación, yo creo, ¿no? Por supuesto. Es un reguilete, ¿no? En la lata de Pepsi. Sí, que se pusieron a hacerla así en una noche como 200,000. Sí. Perdón. Bueno, y en el séptimo sitio está la de El Dador de Recuerdos, que se estrenó y yo creo que se despide. En octavo lugar está la de Líbranos del Mal, que pues, está en su tercera semana y va en caída libre también. En su segunda semana, en noveno sitio, Un Paseo por las Tumbas, de Liam Neeson, que por cierto he escuchado comentarios de que es muy mala. Ah, qué bueno, esa te iba a hacer. Oye, ¿y esa qué? No tengo idea, o sea, no sé ni siquiera de qué trata. Es más, ni siquiera sabía que se estrenaba. ¿Por qué no toma tanta cosa fea en película? Maestro, el billete mata todo. Sí, pues hay proyectos verdad, que no cuajan. Y la de Lucy, increíblemente, sigue en su quinta semana, pero ya va en décimo lugar. O sea, ya. Ya va de salida. Y bueno, ahora sí nos vamos. Esta semana tuvimos un agasajo. Tuvimos la fortuna de poder... ¿Dónde? digamos, frikies. Ah. Tuvimos la fortuna de platicar un ratito con Alfredo Villegas. Ah, sí, sí. Alfredo Villegas es un, pues es un muy buen amigo. Él es traductor profesional y trabaja para Camite, traduciendo algunos títulos que pues ahí más adelante él les va a describir. Entonces tuvimos la oportunidad de entrevistarlo un ratito, estar platicando. Más adelante en otros programas vamos a estar incorporando otras entrevistas que por ahí tenemos con gente del medio. Y pues más que nada es pues para conocer qué hacen, ¿no? O sea, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué es lo que están haciendo en sus nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Entonces los dejamos con esta entrevista con Alfredo y ahorita regresamos. Saludos, Alfredo. Bueno, y en esta ocasión estamos aquí con un invitado muy especial, es nada más ni nada menos que Alfredo. Alfredo tiene ya un buen rato, ahora sí que en el mundo de los cómics, pues ahora sí es friki igual que todos, nada más que él tiene un pequeño detallito, él es traductor profesional. O sea, él sí no es traductor de hobby, no es maquetero, él sí se dedica a esto y desde hace ya un tiempo empezó a cada vez a meterse más al mundo de la traducción de los cómics. Entonces, Alfredo, si gustas presentarte para los que todavía no te ubican. ¿Qué tal, amigos que escuchan el Friki Podcast? Yo soy Alfredo Villegas, soy traductor para Camite. Actualmente me estoy encargando de los títulos que ya están en el mercado. Saga, Chew, y Rachel Rising y Revelations, y próximamente a anunciarse fecha de salida, Scott Pilgrim. y también estamos ahorita con Pablo desde la capital del imperio. Pablo, di hola. Hola, aquí reportándome desde aquí del DF. Y aprovechando esta oportunidad así de platicar, de convivir nuevamente ya con la gente, de los fans aquí de los cómics, y sobre todo con el invitado especial. Que decidimos aprovechar este pequeño tiempo en que ahora sí todos coincidimos para platicar un poquito contigo, Alfredo, que les contaras a toda la friqueada ¿cómo es tu trabajo realmente en Camite? ¿Cómo es, cómo se organizan? ¿Cómo afrontas tus proyectos? ¿Cómo haces tu trabajo para llegar y poder traducir? Porque al final de cuentas, pues traducir, a lo mejor todos lo hacemos, ¿no? Pero no es nada más el traducir, tiene que tener un sentido, tiene que tener un contexto, y es aquí donde realmente las historias o brillan o se van al caño, ¿no? Entonces, ahorita pues ya tienes tiempo traduciendo la magnífica de Saga, Rachel Rising, que también es muy buena, Chu, que es genial, y es la nueva que pues tienes ahorita de Revelations, con arte de Humberto Ramos, y pues tienes un proyecto nuevo en puerta, ¿no? Entonces, si nos quieres platicar un poquito, ¿cómo es que te organizas ahorita entre tus tres títulos actuales, el nuevo título? Bueno, organizarme, creo que esa palabra no figura en mi diccionario. No, ya en serio, pues sí, sí es, como trabajo en casa, como soy traductor freelance, sí es cuestión de ponerse ciertos horarios, de ser un poco estricto con, bueno, de tal hora a tal hora, hago lo de la casa, y a partir de tal hora hasta la noche, ya es traducir. Y la programación de los títulos la voy coordinando con el equipo de Camite. Me van diciendo las fechas que se esperan para la publicación de los siguientes números. Y entonces, pues ya con esas fechas en mente, voy preparando uno o dos números adelantados para que haya tiempo de que el material que yo mando, que es el puro texto, se le envía a la correctora de estilo y luego se le envía a una diseñadora, que es quien lo forma en las páginas, y luego eso se envía a la gente de producción, que ya es quien prepara los archivos que finalmente se mandan a imprenta. Entonces ese proceso toma alrededor de una semana, dos semanas, cuando, o sea, ya desde que yo envío mi traducción hasta que ya están listos para imprimir. Entonces, pues, pensando que hasta ahorita todos nuestros títulos han sido mensuales, pues sí trato de tener unos dos números adelantados de cada uno para que no haya, ahora sí que no nos agarren las carreras. Pero pues siempre hay imprevistos. Por ejemplo, algo que, digo, se los comento porque puede que les interese. A veces el problema no es ni siquiera de nosotros, sí, sino de algunos proveedores, por ejemplo los de papel. Luego no hay suficiente importación de cierto tipo de papel y entonces eso atrasa todo el proceso. Pero claro, es algo que el lector normalmente no se entera y nada más dice, ¿por qué no sacan las cosas a tiempo? Pero pues, ahora sí que de nuestra parte, sé que sí se los puedo asegurar que el equipo editorial de Camite trabaja muy muy duro para hacer que los cómics salgan a tiempo siempre que se puede. Sí, recuerdo algo así pasó una vez, no sé si inicios de año, que hubo un retraso en el tomo de Walking Dead, y entonces el Camite comentó de que han tenido un problema con el papel y que no había salido la calidad que esperaban, pero fuera de eso lo han hecho bastante bien, ha sido muy regular sus publicaciones. Sí, pues es el objetivo. Y bueno, de mi parte, ya propiamente de la traducción, pues la verdad es que ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Apenas ahorita en octubre estoy cumpliendo un año de que estoy colaborando con Camite. Yo llevo ya 6 años dedicándome a la traducción de tiempo completo, pero apenas uno dedicándome a los cómics. Y sí ha sido, pues como les digo, de mucho aprendizaje, muchas cosas que yo me imaginaba que se veían, que se tenían que considerar en este proceso, apenas las he ido descubriendo. Y pues no tengo el superpoder que tienen otros traductores de otras editoriales que dicen, ah, sí, un cómic se traduce en una hora, ya está en menos. Yo digo, chale, no sé de dónde, cuál sea su superpoder mutante, pero... Es no, el del yo... fanfarroneo. ¿Cómo? Es el poder mutante de fanfarronear. Sí, pues... No, yo no lo tengo. Un cómic me toma alrededor de 10 horas de trabajo. Primero, pues es la parte de leer. Para entender no solo lo superficial de qué va la historia, qué hacen los personajes y todo eso, sino cómo funciona. Esto es lo que uno hace en la traducción literaria. ¿Cómo está funcionando el texto? ¿Tiene humor? ¿Tiene ironía? ¿Tiene referencias? ¿Tiene juegos de palabras? ¿Cómo es que está funcionando el texto? ¿Cómo se comunica con el lector? Y entonces a partir de ahí ya empiezas a pensar cómo vas a tratar esas partes. Y ya a la hora de irlo traduciendo, pues hay mucha investigación. Oye, a ver, dime. Por ejemplo, yo aquí tengo una duda. Saga, por ejemplo. Saga es un cómic muy cargado en textos, muy cargado en textos. Tiene muchas referencias implícitas. O sea, es un cómic que puedes leer varias veces y encontrarle subtextos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, a lo mejor de Rachel Racing, que es más conceptual, más basado en la iconografía. Uh-huh. Pues obviamente el tratamiento que les tienes que dar son muy, muy distintos. Sí, más o menos. De hecho, me parece más diferente el tratamiento de Saga con Chu que de Saga con Rachel Rising, por lo siguiente. Saga prácticamente no tiene referencialidad a nuestro mundo real, como si lo tiene, por ejemplo, Chu. En Chu a veces se llega a mencionar una canción, una película, cosas que conocemos en nuestro mundo. Y en Saga no hay ninguna referencialidad a las cosas de la Tierra. Es como otro universo aparte. Lo que sí tiene mucho Saga son frases muy sutiles, sobre todo entre los personajes que tienen relaciones muy íntimas, como los protagonistas, Alana y Marco. Tienen esos pleitecitos de pareja que es maravilloso cómo cambia la tonalidad de cómo se hablan, de un diálogo a otro, y están pasando de un estado de paz a un ligero enojo, a un ligero reclamo, a un sarcasmo velado, y no es fácil recuperar esas sutilezas que no están solamente en las puras palabras, sino están también en la estructura sintáctica y en cómo se conforma la oración. Simplemente no es lo mismo como nos decimos así de, oye, qué bien te ves hoy, oye, qué bien te ves hoy. Hay muchos recursos en la lengua que a la hora de pasarlos a texto se pierden, porque no estamos empleando en el texto la cadencia, la entonación y otros recursos del habla, y entonces eso, para recuperarlo en texto, se utilizan otros recursos. Te digo, la sintaxis y la elección del léxico para ir indicando cuando hay este tipo de relaciones, de que uno se muestra con más autoridad o está haciendo un reclamo. Ese tipo de sutilezas son difíciles luego de recuperar, y también cuando hay un espacio estrecho y pues no puedes extenderte tanto. Oye, por ejemplo, ahora que tienes ya se está dando, pues, básicamente el anuncio oficial en la semana de Scott Pilgrim, ¿cómo es que viene? O sea, ¿te dicen, oye, va a haber este, o te interesa, o te tocó, quieres participar? ¿Cómo es el proceso interno que están llevando ya en camino para elección y asignación de proyectos? Bueno, ha sido cambiante también, porque al principio, pues yo entré como un desconocido. O sea, los de Camite me llamaron porque vieron que yo llevaba algún tiempo discutiendo del tema. Y, tengo un blog que se llama House of Eña. Muy bueno, por cierto. Ah, sí. Qué bueno que lo has visitado. Pues ahí he hecho algunos análisis de traducciones, las he comentado. Porque, pues pienso que es una forma de traducción que, al igual que otras, que traducción literaria, jurídica, de subtitulaje y todo lo demás, merece tratarse con seriedad y analizarlo y ver cómo se está haciendo. Entonces, a partir de que me vieron en el blog y de que me conocieron luego en el podcast de Comicase, ya fue que me reclutaron. Y al principio, pues, me asignaron nada más dos títulos, Chew y Rachel Rising. Unos meses después, cuando anunciaron Saga, cuando lo vi que lo publicaron en el Facebook, de inmediato fui al teléfono y les llamé así de, oigan, ya vi que anunciaron Saga, ¿me lo pueden dar a mí, por favor, por favor, por favor? Porque soy súper fan de esa serie desde que salió, y soy admirador de Brian K. Vaughan desde hace años. Y pues sí, afortunadamente accedieron. Ya ahí, en una nota un poco más personal, luego platicando con mi colega Fernando Rivera, el otro traductor de Camite, sí me dijo, mendigo Alfredo, me la quitaste porque yo quería traducir Saga. Pero pues, o sea, llevamos buena relación, es reclamo cotorreo. Y, o sea, fue en esta ocasión que ahora sí que me avivé. Pero por lo general, ya ahora, ya que estamos como a la par, ya no soy el desconocido, sino pues ya somos los dos traductores. Cuando sabemos que ya van a llegar nuevas licencias, pues ya nos las plantean. Ya nos dicen, pues van a llegar esta y otra, ¿no? Y ahora sí que tú cuál quieres, de cuántas te puedes encargar, para que también vayamos viendo cuánta carga de trabajo podemos llevar cada quien, porque pues también tenemos otros compromisos, otras obligaciones. Así que no es tanto de que los... Hasta el momento no ha sido así, de que los directores digan, tú encárgate de esto o del otro, sino de nuestra disponibilidad. Y creo que hasta ahorita no hemos tenido problema con ese sistema. Bueno, una pregunta. ¿Ahorita solamente tienen dos traductores para el área de cómics? Para lo que es de inglés, ¿cómo? Español, sí. Okay, y... Okay. Bueno, de hecho, se acaba de integrar uno más con el título de Severed, el de Scott Snyder. Sí. Sí, acabamos de integrar un nuevo traductor más que está empezando con un título. Supongo que ya más adelante se le darán otros. Y hay otras dos traductoras que son quienes traducen los mangas. Nada más sí, que ellas no tengo el gusto de conocerlas. Sí, es lo que iba a comentar. Porque sí, bueno, yo también compro mangas, entonces revisé las traducciones y sí hay dos personas diferentes de las que hacen los cómics. Sí, no, ellas no las he conocido. De hecho, ni siquiera sé si viven acá en el DF. Pero ese es actualmente el equipo que vemos. 4 ya de un rato y 1 nuevo. Y posiblemente luego se integren más conforme se vaya ampliando el catálogo. Ok, perfecto. Oye, Alfredo, y por ejemplo con Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, el otro día vi, creo que fue ayer o anoche, que publicaste que la traducción iba a estar un poco más complicada, por decirlo de alguna manera. Bueno, más que complicada en sí la traducción, la considero una propuesta más arriesgada. ¿A qué me refiero con esto? Algo que siempre ando explicando en los foros y en el Facebook y en las ponencias que he dado del tema, es que no hay una sola forma correcta de traducir, sino hay muchas posibles versiones adecuadas. ¿Cómo es producir una traducción adecuada? Pues es adecuada a los objetivos que le pongas. Uno como traductor se plantea, pues yo quiero que mi traducción suene muy moderna, muy fresca, muy dinámica, o que suene con un léxico más anticuado, que suene como una historia de los 60s, de los 40s, que suene muy formal, que suene muy coloquial. Uno se va planteando esos objetivos y también uno trata diferente la traducción si uno tiene en mente que el lector principal es el de un país o el de una región o el de varios países. En este caso, pues toda la publicación de Kamite está destinada únicamente a México. Pero si en dado momento el objetivo fuera publicar para más países de Latinoamérica, eso afectaría la toma de decisiones para la hora de elegir ciertas palabras y ciertas frases. A lo que me refería con que la traducción de Scott Pilgrim me parece un poco más arriesgada es en el sentido de que he visto que el lector mexicano, muchos lectores, tienen una especie de repudio y de rechazo a el español mexicano en general. Y mencionan mucho este famoso concepto del español neutral, que mucha gente olvida, que no, ese español no existe. En ningún país se habla español neutral. Existe la lengua española como un sistema lingüístico, pero cada región lo realiza de una forma peculiar, y a eso se le llama en lingüística un sociolecto. Aquí en nuestro país hay toda una diversidad de sociolectos que le solemos llamar acentos. Y entonces identificamos un español mexicano del DF y un español mexicano de Durango, un español mexicano de Tabasco y de Yucatán. E incluso hay otros puntos en común en la costa o en la península. No hay una forma neutral y pura del español, eso no existe. Pero en general parece que los lectores mexicanos quisieran que todas las traducciones se realizaran así. Y por darles un ejemplo de esto de que no hay una traducción correcta. ¿Cuál sería la traducción correcta de asshole? Pues depende de dónde es, de para qué región es, si la traducción correcta es gilipollas, boludo, pelotudo o pendejo. Depende a qué lector estás pensando la traducción, cuál sería esa traducción adecuada de asshole. Y también de otros factores, ¿no? Y en este caso, por la forma en que yo como lector, en la lectura que yo hice de Scott Pilgrim, lo que a mí me gustó desde la primera vez que lo leí y lo que a mi entendimiento hace funcionar el texto, que tenga esa gracia, que tenga esa jovialidad, ese chiste, es una sensación ligeramente retro, que es una historia creada en los 2000s, ubicada en los 90s. Entonces sí estoy haciendo uso de frases y léxico que ubico como característico de los 90s, que ya hoy día seguramente a muchos chavos les va a parecer anticuado o les va a sonar raro. Pero fíjate, pues, que cuando anunciaron el proyecto, lo primero que me brincó para mí fue: ¡ah, qué fregón! Porque pues yo soy un adolescente de los 90s, entonces pues lo ubico y me identifico con muchas situaciones y frases que referencian todo el tiempo. Pero luego me quedé pensando y me acordé mucho de la encuesta de Antihero, donde ya ves que el índice de edad pues ya está, pues está bajón, ¿verdad? Entonces mi primer pensamiento fue: ay, a ver a estos chavos cómo les cae el lenguaje o el uso que se le dé, porque Scott Pilgrim es retro, como bien mencionas. Sí, pues es una propuesta. Finalmente, y discúlpenme si a ratos me pongo muy técnico con la cuestión de traducción, pero pues, zapatero a tus zapatos. Toda traducción es temporal, o sea, está pensada para funcionar, como les digo, ser adecuada a cierto proyecto, a cierto tiempo. Y vivimos en un mundo de traducciones. Simplemente cuánta riqueza de contenidos nos habríamos perdido si no se hubieran hecho ya cuántas traducciones de Edgar Allan Poe, de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Baudelaire, de todos los grandes escritores. Y cada una de esas traducciones que podemos encontrar de MC, de Porrúa, del Fondo de Cultura, de quien sea, un traductor en su momento dijo: es con estos recursos que yo tengo de cómo utilizar y cómo reproducir el lenguaje que voy a hacer esta propuesta que le puede gustar o estimular a los lectores de este momento, de esta época. Por eso, muchas traducciones ya anteriores nos pueden sonar muy raras o muy pesadas, con, por ejemplo, frases que son coloquiales, muy informales, no suenan, pero bueno, ni mi abuelito lo decía, creo yo. Por eso la necesidad de seguir produciendo nuevas traducciones de textos clásicos, porque las traducciones envejecen. De hecho, también los textos originales envejecen, es lo que mucha gente luego olvida. Sí, no, simplemente, pues, ¿para qué nos vamos tan lejos, no? En los cómics de los 80s, de los 90s, los ves ahorita y pues brincan, ¿no? Sí, por ejemplo, si a mí me tocara traducir cómics de Marvel de los 70s, de los 80s, definitivamente no les daría un tratamiento modernizante. Trataría de hacerlo sonar con el léxico que era característico de esas épocas. De que ya ahorita nos puede sonar muy caricaturesco, de recorcholis, cáspita, te daré tu merecido, villano, cosas así. Pero esa es una propuesta, puede haber otras. Oye, Alfredo, ¿y cómo ves la editorial? Tú que estás ahí adentro, dentro de tu área, dentro de tu, ahora sí que, área de influencia y de lo que puedes tú percibir, digo, pues tienes gran amistad con Asgard ahí en Bruguera, pues conoces ahí ya cómo funciona el medio durante este año, conoces ya de una manera más directa el sentir y el opinar de muchos de los fans, tienes ahora sí que trato con varios de los que nos dedicamos a hacer podcast y escribir sobre el tema. En tus palabras, ¿cómo has visto el crecimiento y cómo ves ahora sí que el futuro de estas editoriales, de este nuevo boom que tenemos de cómics actualmente? Pues es una pregunta de varias partes, pero voy a mencionar para empezar que tengo dos intereses ahorita que realizo este trabajo. Tengo dos intereses que a veces convergen y a veces pareciera que se alejan un poco. Por un lado, por supuesto que me interesa que Kamite sea reconocida como una editorial y hace un buen trabajo. Hago lo mejor que puedo de mi parte para que sea así, que los lectores queden satisfechos. Pero, por otro lado, me interesa que también esos elogios se los ganen las demás editoriales. Me interesa que las traducciones de cómic se hagan bien. Por eso me la vivo discutiendo y peleando con los otros traductores, varios de los cuales ya son amigos míos, como Asgar Contreras de Bruguera y Beto Calvo de Panini, Ricardo Cachúa también de Panini, porque estoy convencido que necesitamos profesionalizar la cuestión de la traducción de cómics. Sin menospreciar a nadie, una característica de esta parte de la traducción es que la han hecho amateurs bilingües bien intencionados. Cierto. En general, es un problema que tiene la traducción en muchos países, y aquí en México, que cualquier persona bilingüe cree que ya puede traducir, que creen que ser bilingüe es lo único que se necesita para ser traductor, cuando en realidad ese es nada más el punto de partida. Y no se le ha dado, ni en México ni en el mundo, la atención debida a la traducción de cómics. Si tú buscas bibliografía y material sobre otras formas especializadas de traducción, encuentras toneladas de traducción médica, traducción jurídica, subtitulaje, doblaje, traducción literaria, traducción de poesía, muchas cosas. Pero si buscas la traducción de cómics, hay muy poco. Se ha hecho poca investigación. Y yo estoy convencido de que es algo que hace falta que se haga más. Por eso ya he ido a... Por eso he dado unas ponencias del tema en la UNAM, donde precisamente trato de llamar la atención al tema, al mundo académico, porque creo que es algo que necesita estudiarse en el aula. Necesitamos preparar a traductores para que, así como se preparan para las otras formas especializadas de traducción, la traducción de cómics también es una forma especializada, pero ese conocimiento todavía no está hecho, todavía no está ahí disponible, nada más para adquirirlo, agarrarlo y ya, no hay un manual. Entonces, estoy convencido que los traductores de cómics tenemos la responsabilidad de ir aportando ese conocimiento, documentar lo que hacemos, tener una mentalidad clara, expresarla de cómo estamos haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque creo que es una parte indispensable de la industria del cómic. Así como también es muy necesario y deseable que los ilustradores y los escritores hagan más proyectos y que haya editoriales que los apoyen, una parte de la cultura comiquera es definitivamente el cómic de licencia. Y ahorita, ya que hay cada vez más opciones, más diversidad, yo creo que vamos a poder llegar como industria a más lectores, sobre todo gente que típicamente no lee cómics, digamos adultos, niños pequeños y chicas. Ya ven que por lo general el cómic de superhéroes apela al varón joven, entre 15 y 30 y tantos. Creo que hay que salirse de ese pequeño margen. Y una parte indispensable de ello es que los cómics estén bien traducidos. Que así como no podemos esperar que todo el mundo aprenda alemán para disfrutar a Goethe, o no podemos esperar que todo el mundo aprenda italiano para disfrutar a Dante Alighieri, pues tampoco podemos esperar que todo el mundo aprenda inglés para disfrutar a Shakespeare o a Edgar Allan Poe, o en este caso, pues, a los cómics. Ah, ok. Sí, algo que habíamos comentado, por ejemplo, en otros programas, es de que a veces está haciendo falta cómics para niños. Entonces yo una vez llegué a hacer un video y realmente es como que es un nicho que se ha estado dejando de lado, porque nos hemos enfocado mucho a cierto tipo de cómics, para superhéroes, para ya con me viene Sandman, Hellblazer, todo lo que es de Vértigo, un público ya un poquito más maduro, pero sí el de los niños se ha dejado muy muy de lado. Yo recuerdo antes cuando yo compraba cómics, podía leer, por ejemplo, tenían las Tortugas Ninja, la de Mac Division, estaban los Muppets, estaban qué otra cosa había, por ejemplo, cómics de Tom y Jerry, cómics de Disney, y esos realmente si uno va y los busca ya no existen, no hay ese interés en ese mercado. Y realmente es con los niños, cuando uno recuerda cuando uno comenzó a leer los cómics, uno se interesó en los cómics, se comenzó a participar en la lectura de los cómics por ese tipo de títulos, y ya después uno podía ir brincando, digamos, a un poquito más avanzados, leía Spider-Man, leía Batman, pero ahorita sí es, se ve un poquito olvidado ese nicho. Y bueno, revisando en tiendas como Fantástico, hay unos cómics muy buenos que hace cuestión de que no hace Marvel, se pusiera las pilas. Por ejemplo, de los Teen Titans, hay uno que es así como de niños, es muy divertido y puede gustar tanto para niños como para adultos. O sea, es algo que está así muy, que yo lo veo y me divierto mucho cuando lo leo. O sea, son muy buenos cómics y como que no se ha enfocado mucho a ese mercado que está un poquito olvidado. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, ya les he propuesto a Camite varios títulos que, pues aunque yo no tomo la decisión de qué licencias se buscan, al menos sí toman en cuenta mi opinión. Y pues sí les he insistido que hay que tirarle más a títulos que puedan apelar a todo lector, incluyendo lectores jóvenes, precisamente para ir formando nuevas generaciones de lectores. Sí, creo que yo quería comentar de la publicación de cómics era como un poquito la reforma fiscal, el quitar más dinero a los que ya están, y luego hacer crecer la base. Luego está saliendo con la portada oriente, porque todo Televisa. Entonces, vamos a hacer 4 portadas de esta, vamos a aplicar. Es como hardcore en este mes, luego el próximo mes otros tomos. O sea, están queriendo sacar más dinero los mismos que ya están, en vez de incrementar la base de fans, que realmente es lo que es necesario que se esté haciendo. Es como Hacienda, güey. Sí, es lo que dije. En lugar de tener a más a quien cobrar, les cobra más a los que ya tiene, güey. Sí, mucha gente se queja y dice, es que ya el asalto a la cartera, pero realmente, o sea, no se está preocupando en hacer más más fans. Ahorita se está tomando ya, incluyendo a los fans del manga, que está un poquito olvidado, pero sí como que hay más mercado del cual se puede estar por dónde crecer. Sí, para mí algo que siempre es deseable es que la gente lea lo que sea, aunque sea lo que uno para sus gustos sea lo más chafa o lo más feo, pero que tengan el gusto por la lectura. Y entre más diversa sea tu oferta, pues más posibilidades hay de que atraigas nuevos lectores o recuperar viejos lectores que habían perdido el hábito. Y sí, digo, yo soy súper fan de Vértigo de toda la vida. Entonces sí, sí me interesa que esas ediciones que están sacando Televisa, que no las he podido revisar, pues también estén bien hechas. Al menos sé que en la parte material, el papel y la impresión, sí he escuchado que están muy bien. Hay que revisar la traducción. Sí, el de Sandman creo que es de Remy Bastien. Hace poquito hoy ahorita en la mañana lo trajo mi hermano, ya lo elogié. Y bueno, así, a vistazo, así rápido, sí lo vi bien traducido. O sea, está correcto. Bueno. Oye, Alfredo, pues queremos agradecerte por este pequeño tiempo que nos das. Sabemos la verdad que sí estás bastante ocupado. Y la verdad es que queremos estar haciendo este tipo de conversaciones pues contigo, queremos también buscar a Yasgar y queremos estar platicando también con Ricardo, y pláticas pequeñas, sencillas, donde nos cuenten realmente lo que están haciendo, porque la verdad ayuda mucho, ¿no? Y yo siempre lo he reconocido en Camite, tanto Pablo también lo ha hecho, están haciendo muy buen trabajo. Cuando empezaron era con la editorial con la que teníamos más dudas, ¿no? Pero la verdad es que su trabajo ha hablado muy bien de Camite. En distribución, que es el punto donde todo el mundo ha batallado, la verdad es que lo han arreglado bastante bien. Ya no estamos batallando como se hacía hace todavía meses atrás, están resurtiendo, están sacando nuevos títulos. O sea, yo creo que tu lealtad y la cartera va para aquellos con los que hacen un buen trabajo, ¿no? Y la verdad es que tu trabajo ha sido sello. Y como te decía cuando estábamos comenzando, cuando salió Scott Pilgrim el anuncio, dije, ¡ay, otro! Dije, bueno, eso lo voy a dejar pasar. Y en cuanto me enteré que tú lo ibas a estar traduciendo, dije, no, este va para adentro, o sea, va a ser de comprarse, ¿no? Y yo creo que eso habla mucho del trabajo que están haciendo como, pues, tú en lo personal, como editorial, ¿no? No, pues te agradezco muchísimo. Es lo que también les comentaba, que es un privilegio para uno como traductor el poder hacer un trabajo que otros disfruten y que te lo hagan saber. Porque el 90% del trabajo del traductor es completamente anónimo. O sea, uno compra, por ejemplo, un libro traducido y, a ver, yo me compro mi libro de Dostoyevsky y lo último en lo que te fijas es quién lo traduce. En ese aspecto suele ser un poco ingrato. Pero pues yo he tenido muy buena fortuna de que a algunos como ustedes les ha gustado mi trabajo. Y pues, qué bueno, porque finalmente ese es mi objetivo. Que puedan disfrutar las obras tanto como yo las disfruté al leerlas. También algo que, bueno, algo que yo he dado mucho es que el acercamiento que se ha tenido sobre con los fans. De que tú puedas involucrar también en los foros, en los comentarios, en las opiniones, o sea... Para mí es un gusto leer con todo, las opiniones que tú haces, porque las haces de una perspectiva de alguien que sabe del tema, conoce, que no se tiene de esto. Realmente es como que nos da la guía, el patrón, porque como bien tenemos cualquiera así, con unos conocimientos de inglés, porque antes yo puedo traducir, sí, pero ya en sí conocer, realmente conocer las reglas, cuáles son las métodos, las formas, todo eso. Entonces abre más la perspectiva al mundo y digo, también que tú vas y los foros colaboras, compartes, es que esto no se puede hacer así por este tú y nos das los portes así como fans, dices, ah, pues a mí no me gusta y porque no suena bien, porque es muy ambiguo lo que nosotros damos como fans, pero tú sí nos das las, digamos, los puntos y las claves, es no es así por esto y esto, esto se hace así, pues es. Entonces es muy ilustrativo los comentarios que tú haces, y también yo siempre leo cosas tuyas, aprendo yo de cosas nuevas y es algo así como que me gusta y es muy importante para en lo que yo leo de lo que tú haces, sí me llama mucha atención y pues te tengo mucho respeto. Ah, pues muchas gracias. La verdad es que soy un obsesivo. Todos en esto. Sí, o sea, son dos de mis más grandes pasiones en la vida, los cómics y la traducción. Y también es un privilegio para mí poder trabajar en esta área. Y pues como les dije, estoy convencido de que podemos hacer un trabajo muy bueno y que debemos mejorar mucho, precisamente para que más gente entre, para que más gente disfrute estas historias, para que se vaya eliminando ese estigma que ustedes también lo han enfrentado, de, ah, cómics, ah, esas son babosadas para chavitos, ¿no? Es como, como cuando estás aprendiendo a leer nada más. Y ustedes saben que no es así. Pues Alfredo, muchas gracias. Nos vamos a seguir leyendo, esperamos seguir platicando, y tenlo por seguro que vamos a seguir buscando tus títulos. Por favor, pues un abrazo gracias a todos en la editorial, y la verdad, un honesto y sin ser chayotero, porque la verdad si nos han seguido en los programas saben que no somos para nada chayoteros, pero la verdad es que también hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, ¿no? Y están haciendo un muy buen trabajo y pues muchas gracias, Alfredo. No, al contrario, gracias a ustedes por su invitación y pues por darnos la oportunidad, y de veras les agradezco muchísimo que me hagan saber que les gusta mi trabajo. Y pues también va a ser muy válido cuando a la gente que no le guste, pues también lo exprese, que lo haga saber y que diga por qué. Finalmente, de esto se trata este asunto, de confrontar ideas. Pues muchas gracias a ustedes y saludos a toda la banda que escucha el Friki Podcast. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Alfredo. Y bueno, ¿Pablo? No, nada más sus comentarios de ya. Ok. Sí, nada más cuando decimos, ¿quién traduce? No, Matamoros. No. ¿Quién traduce? Alfredo. ¡Yuhu! Está bien hecho. Pues bueno, regresamos al programa y estamos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan para Alfredo, por favor, ahí pónganla en nuestras redes sociales y se las hacemos llegar con mucho gusto y van a ver que sí, siempre contesta Alfredo, así que ténganlo por seguro. Y esperamos que les haya gustado la entrevista con Alfredo. La verdad es que está padre conocer lo que hacen. Y pues ahora nos vamos con Pablo a sus noticias de cómics, al gurú del gurú, cómic. Gurú, ta, ta, ta, ta, ta. Gurú, gurú, ta, ta, ta, ta. Hola a todos, yo soy John Paul. Y estas son las noticias de cómics desde la capital del imperio. Bueno, no van a ser muchas esta semana porque tenemos una entrevista especial. Entonces, para recortar un poquito el tiempo de mi sección, vamos a darle velocidad a ese asunto. Bueno, las noticias del medio, tenemos que el sábado pasado se hizo la presentación de las portadas de la Mole Comic Con en la tienda de Comixado. Fueron las portadas exclusivas que van a estar a la venta en el evento. Entonces ahí fue en la tienda de Comixado, fueron los organizadores. Previamente se hizo una presentación de la revista número 25, si no me equivoco, de Comicase, con dos portadas variantes también, muy buenas por cierto. Y bueno, vamos al tema. Las portadas variantes exclusivas, primero habían anunciado 4, pero después ya fueron 3, y resultó que iban a ser 4. Entonces la primera que mostraron fue la de Star Wars número 1 con arte de Carlos de Anda, que sale Boba Fett en una pose, digamos, un tanto como que heroica. Sonaba como que fuera más bien Superman o algo así, pero bueno, está interesante. La segunda de Batman número 35 del arco de Endgame con arte de Greg Capullo. Esta fue, bueno, comentaron que esta portada no había sido usada anteriormente en las portadas de los cómics de Batman, sino como que fue rechazada, solamente se apareció en un preview. Entonces, interesante esta opción. Otra portada variante tenemos de Amazing Spider-Man número 7, de correspondiente al arco de Spider-Verse. Esta tiene tiene el arte de Humberto Ramos y es exclusiva de Comixado. Es la primera cómic exclusivo que tiene de Comixado. Creo que, bueno, anteriormente ya ellos habían manejado, pero en venta, la portada variante de Spider-Man, creo que el arte de Campbell, pero esta es la primera portada que tienen y exclusiva y propia de Comixado. Y nos sigue Amazing Spider-Man número 2, que hace la portada variante de la edición americana. Todas las anteriores que mencioné son ediciones en inglés con portadas variantes, y esta, la Amazing Spider-Man número 2, va a ser la portada variante de la edición número 2 de la edición mexicana. También tiene arte de Humberto Ramos. Entonces creo que algunos de ustedes ya las llegaron a ver. Si no, vamos a publicarlas en la cuenta para que ustedes las vean y las revisen. Hay algunas interesantes, hay unas bastante buenas. El costo, según los organizadores, va a estar alrededor de $130. $130 creo que va a ser la portada variante de Star Wars número 1. Creo que sí, creo que mencionaron que si comprabas el 3-day pass, el pase de los 3 días, te iban a dar dos portadas, supongo que sería la de Comixado y la de Star Wars número 1. No han dicho cuánto va a estar la portada de Batman número 35 de Capullo, porque mencionaban que iban a hacer un cómic muy limitado, que solamente se iba a vender uno por persona. Entonces, no sabemos cuántas copias van a hacer de este cómic. Y la de Amazing Spider-Man número 2 va a estar a la venta, supongo, a precio normal, precio de portada, porque Televisa va a poner un stand, bueno, Marvel va a poner un stand ahí en la Mole Comic Con. También pudimos observar el tradicional artbook, ahora digamos una variante de sketch en blanco y negro, con el personaje de Venom como protagonista. ¿Ya? Está interesante. Y bueno, está agradable el artbook. Es un cambio diferente que ya es como que se veía necesario. Entonces, se consigue con un donativo a una organización, creo que es Pro Cáncer. No lo dijeron muy bien, pero va a ser por medio de un donativo. Bueno, de la sección de Hellboy para ti, Hellboy para mí y Hellboy para todos, Bruguera anunció nuevos cómics de Hellboy que van a complementar el título que está publicando. Los títulos van a ser Abe Sapien de Drowning, BPRD, siempre batallo para decir ese nombre, BPRD. y Hellboy in Hell. Esta edición va a ser para ir publicando material antiguo de Hellboy y después publicar material nuevo de Hellboy para encontrarse, digamos, en un punto medio. Entonces vamos a tener Hellboy para todos. 4 títulos al mes. La verdad es bastante interesante. Vamos a ver cómo le funciona. Y bueno, la última noticia que tenemos para el día de hoy sería Sandman y el regreso de Bruce Wayne. Como lo habíamos mencionado en programas anteriores, este mes se publicaron títulos interesantes y algunos bastante recomendables. Bueno, ya vimos que se había publicado Preacher. Ya se publicó actualmente Sandman. Y bueno, y el regreso de Bruce Wayne. Le di un vistazo rápido, porque yo ya lo había leído, obviamente en versión CBR, todo maquetada. Y la traducción me pareció bastante acertada, muy, muy buena. Aunque ya apareció por ahí un error de dedo en el cómic, o en el Televisa Comic Fail. Fue un error de dedo, más no de traducción. Entonces vamos a ver cómo evoluciona el asunto. Mientras más gente la vaya leyendo, como que a ver si... No, esperemos no encontrar errores, porque está hecho por Remy Bastien y a un viejo lobo de mar en el asunto de traducción de cómics. Y bueno, para aquellos que les interese el cómic, pero no se quieren comprar toda la serie, que me parece van a ser 7 números, pueden comprarse el primer tomo y dejarlo ahí sin problemas, ya que digamos como que cierra muy bien el primer arco argumental. Entonces vemos como digamos como que Sandman llega digamos a nuestra realidad, ya como que se recupera de ese digamos de esa situación que tiene, y después ya vemos como que se expande un poquito el universo de Sandman como de la familia, y digamos como que ahí lo podemos cerrar. Si no te quieres comprar toda la serie, pero quieres disfrutar a Sandman, compra el primer tomo, y si quieres dejarlo ahí, no hay ningún problema. O sea, no déjate como que un cabo suelto por ahí, más o menos, pero está bien. Esta es digamos como es una buena opción. Dices, me compro Sandman, después ya me voy a comprar los demás números eventualmente, pero cómprate el primer número y no te vas a arrepentir. Sobre el resto de Bruce Wayne, lo recomiendo solamente para aquellos que tengan el cómic de Final Crisis, o lo piensen comprar. Creo que lo va a publicar Televisa, pero no recuerdo bien si a finales del año, y que además sean muy fans de Batman, ya que el cómic es de Grant Morrison y tiene sus ondeadas peculiares de él, así que no es necesariamente malo, sino como que bueno, lo vas a leer como que ay, como que me falta algo de leer antes, o sea, igual que pasó con Batman Inc, como que vas a leer como que el historia como que ya está un poquito iniciada, ¿no? Como que ¿dónde viene esto? O algo así. Se lee un poquito mejor si ya tienes Fallen Crisis. Entonces, ahí está la recomendación. Si vas a comprar Fallen Crisis, pues cómprate Batman Inc. Si no lo vas a comprar, pues cómprate Sandman. Ah, sí, una recomendación. Y bueno, aquí dejamos estas noticias de cómics por esta semana. Y vamos a la siguiente sección del programa. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hace unos años, el Discovery Channel se acercó con Stephen Hawking para desarrollar una nueva serie que se llamaba Into the Universe. En la serie, Stephen Hawking cuenta diversos aspectos y explica teorías como de relatividad, agujeros negros, etc. Y hay un episodio especial que habla acerca de aliens. Y Stephen Hawking hace una advertencia para el final del episodio que la verdad causó mucho revuelo. Y es la siguiente. So if aliens ever visit us, I think the outcome would be much as when Christopher Columbus first landed in America. Which didn't turn out very well for the Native Americans. El mensaje es claro. La humanidad siempre se ha preguntado qué hay allá afuera. Y la segunda pregunta es, ¿estamos solos? Stephen Hawking lo deja muy, muy, muy, muy claro y la verdad es que tiene razón. Si nos basamos en la historia de la humanidad, cuando dos civilizaciones se han encontrado, la más débil es opacada o absorbida por la segunda, ¿no? Uh-huh. Entonces, este episodio de hoy lo estamos dedicando precisamente a aquellos encuentros que se narran durante toda la historia de la ciencia ficción, en donde el resultado pues no sale muy bien, ¿verdad? Regularmente no. Termina siendo un verdadero desmadre. Y la verdad es que a los humanos no nos va nada bien. Bueno, depende, ¿no? Si los gringos nos defienden, pues siempre ganamos. Ya fregamos. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando entonces sobre invasiones extraterrestres. Sí, de hecho yo soy hijo de extraterrestres. Después, no te creas. Yo creo que todos aquí somos por lo menos 50% extraterrestres, por lo menos. Exacto. La cinematografía de la ciencia ficción está llena de este tipo de dramas, ¿no? Sí. Y hay una etapa especial del cine durante los años 50. Uh-huh. En los años 50 fue donde tuvo su boom el cine de extraterrestres. Entonces, o se marcaba como un primer contacto o se marcaba como una invasión. Una invasión. En los años 50 tiene especial preponderancia porque es una época que está muy marcada por el brote de la Guerra Fría. Entonces, los contactos con extraterrestres tienen un especial significado porque es la manera en que los norteamericanos visualizaban sus miedos hacia el comunismo. Entonces, siempre que expresaban de una invasión extraterrestre, ellos lo que estaban queriendo realmente mostrar era su temor a ser invadidos o estar en una confrontación directa con los rusos. Sí. Así, tan sencillo como esto. Una metáfora. Exactamente. Uh-huh. Y no puedes entender la historia de la Guerra Fría si no lo ves bajo ese panorama. Entonces, el cine pues es un medio fantástico pues para exponer ideas. Y exponer ideas a lo mejor de una forma no tan directa, sino con metáforas, alegorías y otra serie de mecanismos, ¿no? Entonces, George, dime. Yo quería hacer una pregunta. Tal vez da muy mensa, pero ahí va. ¿También los rusos en aquel entonces o los alemanes pensaban en invasiones extraterrestres a ¿sí? tal nivel de los estadounidenses? Porque los estadounidenses fue un así, pero madral de películas así. Pero sí, en el cine. De hecho, sí hacían. Sí hay filmes y sobre todo literatura rusa al respecto. Oh. Pero no es tan conocida. Entonces, a lo mejor podríamos un día hacer un buen programa investigando sobre, por ejemplo. Aquí sale puro pinche ciencia ficción soviética. O sea, de la era soviética. La alemana. Y estaría genial, ¿eh? Precisamente, lo que es alemana. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a una ciudad alemana, Leipzig, que era de la parte socialista, antes de lo del muro y todo eso. ¿Antes o después? Bueno, antes era del socialista, ¿no? Ah. Tumbó el muro y luego pues ya. Fue normal, ya, unificado. Ya. Y entre para la época del Mundial de Alemania precisamente, y tuve la posibilidad de entrar a una librería. Ajá. Donde aparte de que vendían cositas de macramé. Yo estaba buscando macramé. No, estaba buscando reliquias de la guerra, como gorras, insignias, o sea, tipo, en esa librería había mucho material aparentemente de ovni. Ay, de ese tipo de cosas, nomás que como no sé alemán. No, pues para lo que digo. Entonces, olvídate, pero sí había imágenes. Por lo menos las portadas. Sí, era obvio que era de cuestiones extraterrestres. Entonces, ahorita que tocas el tema, obviamente, claro que por supuesto que sí. Incluso aquellas películas o filmes, clips de filmes en documentales sobre los intentos alemanes de tratar de hacer naves voladoras con diseño de platíbolo, pues. Uh-huh. Sí, lo han de haber visto cientos de veces, ¿no? Sí. Entonces, claro que por supuesto que estaban inmersos, incluso los rusos. Hay un documental de una nave impactada en Siberia. Ajá. Y otra sensacional en Tunguska, de donde se presume una explosión atómica a principios de 1910. Sensacional. Sí, de hecho lo de Tunguska todavía no se explica, o sea, exacto. Realmente no había una explicación. Sí, pero a lo que iba es a lo siguiente, por ejemplo, tú ahorita decías que los rusos se veía más así como para la investigación de cómo mejorar en base a una raza alienígena, sí. Así perra. Claro. Y acá, en lo que estamos hablando de invasiones en Estados Unidos, se veía más así como que ténganle miedo, ténganle favor, y como que no sé, bueno, sí. No sé si me explico. Yo creo que por estar más cerca, claro, ellos también tenían sus diseños, todo eso, seguramente secreto, Área 51, sí. Pero más bien a la población, al público en general, pues es por medio de las películas, ¿no? Las series, algo más digerible. Algún día trabajaré, ¿no? Ahí. Seguramente. Star Wars Episodio 7. Ya, neta. Y aquí nos vamos al año de 1951, donde tenemos, yo creo que la primera más característica y con la que empezamos el género como tal, que es The Thing from Another World, donde científicos y oficiales de la Fuerza Aérea Estadounidense deberán detener a un organismo alienígena sediento de sangre en un puesto de avanzada en el Ártico. La película pues, estaba protagonizada por Kenneth Toby, Margaret Sheridan, James Arness y dirigida por Christian Nevy. La cosa del otro mundo. The Thing from Another World. ¿Ese en qué año fue? El 51. Ah, esta fue okay. Del 51. Y luego de ahí tuvimos otra película que fue de ese mismo año, del 51, y tuvo un remake en el 2008, que se llama The Day the Earth Stood Still, el día que la Tierra se detuvo. Sí. Ah, sí, sí, cómo no, aquí donde la tenía también. Robert Wise. Un alienígena aterriza y le dice a la gente de la Tierra que deberán de vivir pacíficamente o serán destruidos por ser un peligro para otros planetas. El director, como bien lo mencionas, fue Robert Wise, protagonizado por Michael Rennie, Patricia Neagle, Hugh Marlowe, Sam Gaffe. Y la del 2008 fue dirigida por Scott Derrickson, protagonizada por Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates y Jaden Smith. Que por cierto, la primera parte de la película es muy buena. La segunda parte de la película es un asco. O sea, se cae. Ya le echaron a perder. Es donde vemos a Clatú varada Nicto. Clatú. Sí. Clatú varada Nicto. Exacto. Y o sea, sí tenemos, te lo sabes. Claro. Mira. Tienes un armor de ellos, de seguro. Sí, a veces te digo que me asombro de la cantidad de cosas inútiles que me sé. No, todo sirve para algo, ¿eh? Pero es muy buena. Alguien debe estar en la pregunta del millón. Sí, ¿verdad? Dale. Es muy buena la película. Las dos son muy buenas, de hecho. La primera es muy buena. La segunda, como mencioné, la primera parte de la película es muy buena. Estás hablando del día, ¿verdad? Sí. Y luego de ahí nos vamos a incluso, una... Incluso, estarás de acuerdo, no sé si estés de acuerdo, de esas dos películas del 51, pienso que esa, la del día que se detuvo la Tierra, incluso sobre la de la cosa... Es la gran película o el gran detonante para esto, ¿no? La primera gran película es esa. Sí, porque en la primera, en The Thing from Another World, es un alienígena que viene y destruye. Y en la segunda es un alienígena que dice, hey, dejen de destruirse. O sea, son los dos extremos de la escala, ¿no? Totalmente contrario, sí. Y luego de ahí nos vamos a 1953, donde se llama la película Invaders from Mars. Invasión de Mars. Un joven descubre que unos aliens del espacio están posesionándose de las mentes de los habitantes del planeta. El filme fue dirigido por William Cameron Menzies y pues protagonizada por Elena Carter, Arthur Franz, Jimmy Hunt y Leif Erikson. La película... Estas películas de los 50 tienen una magia de los efectos especiales. Que... Sí, sí. Exacto. O sea, sí, hasta los trajes y todo. Sí, no. O sea, ahorita puedes ver el CGI, ya sabes que se ve hiper realista, ¿no? Pero estas tienen una magia de detallito. Todo es físico. Sí, sí. Es la actuación. Son escenografías completas hechas con pura iluminación. Claro. No. Es magia. Son artistas, sí, ¿no? Sí, los que pintan. Eran artistas, sí, claro. Eran artistas. Entonces, sí. A lo mejor las veces, ay, qué chafas, etcétera. Pero no. Son una cosa fantástica estos filmes. Para es que, uno... Ejemplo, sí, pero por ejemplo, ves a muchos chavos que los aburren y las pasan. Sí. Por ejemplo, ahí en Netflix, han estado metiendo películas también clásicas de los años 50. Y casi nadie las ve, güey. Pues no, es que... ¿Por qué? No sé, no entiendo. Yo las veo. Porque no saben leer, para empezar. Yo nomás veo que sale una cincuentera, sesentera y la veo. Eso es. No saben leer. Sí. Y cuando lees tú, la imaginación te vuela. Y cuando ves eso, así como que ya amarras nomás. Claro. Sí. Ahora, la siguiente fue otra película de 1953 que se llamaba It Came from Outer Space, vino del espacio lejano. Una nave espacial de otro planeta se estrella en el desierto de Arizona y solo un astrónomo aficionado y un maestro de escuela sospechan que una influencia alienígena está ejerciéndose sobre los habitantes de un pueblo cuando estos comienzan a actuar extraño. La película fue dirigida por Jack Arnold, protagonizada por Richard Carlston, Rebecca Rush, Charles Drake y Joe Sawyer. De hecho, pues esta hace una clara alusión al Área 51, ¿verdad? Por supuesto. Cualquier cosa que se estrelle en el desierto de Arizona, pues ya sabes que viene con... Alguien se estacionó ahí. Sí, ya sabes que viene ahí con... Ahí se quedó, sí. Con etiqueta, ¿no? ¿Esa de qué año fue, perdón? Del 53. Bien. Luego, otra del 53, que yo creo que es una de las más importantes películas del género es La Guerra de los Mundos. Nah, pues, anda, pues sí. Orson Welles. No, no. La adaptación fílmica de la historia de H.G. Wells, que trata de la invasión de la Tierra por marcianos, que por cierto fue narrada por radio y causó todo un desastre. Y no solamente... ¿Los trípodes? Los trípodes. De hecho, sí, o sea, en todo mundo... bueno, no en todo mundo chile. Es que no supe cómo... ¿Cómo expresarte? Sí. A ver, con propiedad, en toda, por favor. Sí, propiedad, sí, estoy hablando. Sí, bueno, sí. En cualquier película... de que te quieran hacer una alusión al tema de invasión, el icónico es el trípode, el que desmadra todo. Sí, sí. Hasta en la película más reciente de la, el que fue Chicken Little, sí, salen así los los extraterrestres. Sí. Sí, esa película también, o sea, marca, ¿no? A mí me tocó verla a colores, Technicolor. Claro, no original, porque no soy tan viejo, pero sí me tocó verla y esa cosa que, la que se mete a la casa, ¿no? Y que tiene tres colores, un visor de tres colores, y luego la rebanan y la cortan, y ya es un sonido como un chillido, me marca, hacia fuego y que me da miedo, y dice, qué horrible. Es lograr lo que hablamos ya hace algunos programas, ¿no? Lograr el miedo, ese estrés, pero de una manera real, o sea, como tú dices, no con CGI, no. O sea, aquí esto es arte, maestro. Exacto. Sí, súper, es real. Ajá. La película del 53 luego tuvo un remake en el 2005 con Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise. Ah, Tomás Cruise, sí. Dakota Fanning, sí. Tim Robbins. Está padre, y Mirando. Sí, de hecho, la película es muy buena. Sí, me gustó. Sí. La verdad es muy, muy buena. Pero, ha habido otras versiones de La Guerra de los Mundos. Hay una versión inglesa, incluso. Sí. Y pues está la versión de radio, que pues todo el mundo conoce, que causó trauma y gente tirándole balazos a los suicidados, incluso gente que se suicidó. Y la narración está tan bien hecha, la adaptación de radio, que uno dijera, ay, ve gente babosa, porque es la que... Bueno, pues en Perú, hace un par de décadas, también pasó lo mismo. Y en otros lugares donde la han sacado por radio, ha vuelto a suceder, o sea... Está tan bien escrita que la verdad sí vale la pena. Si ustedes se dan una vuelta a un Sanborns, hay unos... O es más, incluso en los Walmart también hay esos libritos. Hay unos libros que están pequeños. Son libros chicos. De bolsillo. De bolsillo. No, ni tan de bolsillo, ¿eh? Están un poquito más grandes. Amarillos. Para chamarra, pues. De amarillos. Y están bien baratos. Están como en 60, 70 pesos. Y viene de H.G. Wells, de La Guerra de los Mundos. Yo ahí lo compré. Compré varios de esos un día. ¿En Sanborns? Sí, en Sanborns. Entrando, por ejemplo, bueno, aquí en Durango, entrando a Sanborns, por la entrada principal, del lado, hay un anaquel de libros del lado derecho, ahí donde hay libros, afirmativo. Ahí están un montón de novelitas amarillas. Ahí está La Guerra de los Mundos, ahí lo compré yo. Y estaba, bueno, yo lo compré en Walmart, me acuerdo. Pero también ahí los vi en Sanborns. Están como en 60, 70 pesos. Y hay muchas de ese tipo. Y la de La Guerra de los Mundos, dije, esta es de vente para acá. Luego de ahí nos vamos a la sexta, que es Invasion of the Body Snatchers. Esta es una joya de película. Es del 1956 y tuvo su remake en 1978. En San Francisco, un grupo de personas descubren que la raza humana está siendo reemplazada uno a uno con clones que carecen de emociones. La de usurpadores de cuerpos. Es la simbología expresa del comunismo, porque así veían a los comunistas, de que eran personas que no tenían sentimientos, que no tenían emociones, que vivían en comunal. The Body Snatchers. La primera pues, fue dirigida por Don Siegel, con Kevin McCarthy, Dana Winter, Larry Gates y King Donovan. Y la segunda, del 78, fue dirigida por Phil Kaufman, que por cierto en esta Kevin McCarthy hace un cameo y es protagonizada por Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum, y por cierto Jeff Goldblum se veía bien chavito todavía, y Veronica Cartwright, que Veronica Cartwright siempre hizo películas en los 70 donde salía gritando. Por ejemplo en Alien pues salía gritando, en Body Snatcher sale gritando, en todas las películas me ha tocado verlas sale siempre grite. Y de hecho en esa película, las últimas palabras de la película, no sé si les recuerdan, que es: ya están aquí y tú eres el siguiente. Vámonos. Y de hecho, si no la han visto y tienen Netflix, vean, ahí están las dos versiones, están las dos, la del 56 76 y la del 78. Mejor la del 56. Sí, las dos son buenas, ¿eh? Las dos están padres. Y luego después hicieron una que más adelantito les voy a mencionar. Es más, pues de una vez. Digo, pues ya que estamos. Porque ya estamos aquí. A ver, saca. Pero vamos así como las estampitas aquí, amáis. Buscando. Me vi algo y bamba. No. Y búsquele, mientras buscamos un mensaje de nuestros patrocinadores. Ya la encontré. Café se llama, la tercera versión del filme se llama The Invasion, del 2007. Mientras que una psicóloga en Washington escucha sobre el origen de una epidemia alienígena, también se da cuenta de que su hijo podría ser la única manera de detenerla. Y adivinen con quién es protagonizada. Con Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Norton y Jackson Bond. También está en Netflix, por cierto, las tres están ahí. La película, esta última de Nicole Kidman, está buena, pero a secas. ¿Nicole? Sí, sí, está buena. No. Nicolita para ti, por favor. Pero bueno, no, esto suena... está bien. Sí, está bien. Luego, de ahí nos vamos al 59. Plan 9 from Outer Space. Alienígenas están resucitando a seres humanos como zombies y vampiros para detener a la humanidad de crear al Solarine. Una tipo bomba basada en energía del sol. Vámonos. Digo, pues aquí es una analogía que estaban haciendo precisamente al poderío nuclear. La bomba H. Y pues aquí los alienígenas son los que nos quieren detener de que nos destruyamos, ¿verdad? Sí. Una vez más. Luego de aquí, entre los años 60 y los años y las siguientes décadas, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra? ¿De qué año? De los 60 no. De hecho, no. El fuerte estuvo ahí. De los 50. La más vieja que tengo yo aquí registrada, bueno, de los que traigo yo, porque muy seguramente fue esa del 56 y ya por ahí 57, pero de los 60 no sí, vi, ahorita checo. Yo de los 60 tampoco tengo una película del género así de invasión. Yo tengo dos series, pero películas relevantes no. De las series, seguramente se van a acordar, es jocosa, mi marciano favorito. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Que realmente es una casa disfrazada de, bueno, un platillo disfrazado de casa, ¿no? Es una familia que le salen aquí unas antenas. Es como de chiste, ¿no? Y hay una serie extraordinaria, porque yo la vi, fueron dos temporadas extraordinaria de finales de los 60. Yo la vi, por supuesto, ya en los 70 repetida, Los Invasores. Ah, ¿te acuerdas? El arquitecto David Vincent sabe que están aquí, ¿no? Es un arquitecto que va en la carretera, ve una nave que aterriza un platillo y ve que bajan unos tipos, pero son humanos, o sea, y se disfrazan de lo que sea, de policía, de panadero, de lo que sea, y nadie le cree. Entonces él lucha contra ellos de manera así tremenda, y me acuerdo que los mata y queda hecho ahí como una gelatina ahí bien fea, y de eso se trata, ¿no? El arquitecto David Vincent. No, ya te extraño. Los Invasores, o sea, súper, súper padre. Yo los que conozco también son Los Invasores de Nuevo León. Nada, te creas, mamá. Escribí una carta y no me contestaste. Ay, disculpen, pero bueno, ¿eh? Ok, le salió el código postal. Totalmente. De ahí nos vamos a 1980. The Invaders. El intro era así moradito con negro, ¿no? No me acuerdo. Es que mi tela era blanco y negro en ese entonces. Tendríamos que buscarla para ver. Sí, bueno. Busca los clips, están bien chidos, Bien, bien sí. Chidos, sí. Luego de nos vamos a 1980. Esa es. Con una que no se imaginan. Superman 2. Ah, claro. Superman accede a sacrificar sus poderes para poder casarse con Luis, sin saber que unos criminales de Krypton han sido liberados y planean conquistar a la Tierra. Pues el director fue Richard Lester. Protagonizada por Jim Hackman, Christopher Reeve, Margot Kidder y Ned Beatty. Este filme, Superman 2, tiene una de esas extrañas historias en las que fue filmado junto con Superman 1. Luego a O'Donnell le quitaron una buena... Lo hicieron que recortara demasiado la película, y de todo lo que le recortaron salió la 2. De hecho, las dos terceras partes de la 2... fueron de lo que le quitaron de la de Donnell. Entonces ya nomás adaptaron muchas de las otras partecitas y toda la parte, ¿no? Pero toda la de Zod y todo lo de los kryptonianos es muy padre, es muy divertido. Sí, sí, sí, sí. Aparte la música es sensacional, qué barbaridad. Sí, pues es de John Williams, era la música, ¿no?, de John Williams. Que, por ejemplo, lo comentamos en algunos programas, para mí es inevitable comparar, por ejemplo, de la Superman, la más reciente, El Hombre de Acero, su música, que se me hace que no tiene personalidad en lo absoluto, pues la comparo con la de Williams, que es más de épica, ¿no? Una cosa sí, épica. No, pues, o sea, John Williams, olvídate. Un día hacemos un programa de John Williams sí, también. Pues, en los ochentas, una de las cosas que tuvo los ochentas es que tuvo un renacimiento en historias. O sea, de todo tipo veías historias. Por eso a lo mejor los que fuimos niños, los que fuimos niños en los ochentas tuvimos una edad perfecta para crecer. Claro. Porque vimos de todo tipo, o sea, de acción, de aventuras, de suspenso, de terror, de ciencia ficción. O sea, de todo nos tocó. Era un auge de historias, ¿no? Y de todo, ¿eh? Tecnología, sí, música, de ropa, todo. Todo. Y nos tocó inclusive hacer un buen agarrón de todo lo que nos veían nuestros padres de los 60, 70. Entonces, eso enriqueció nuestro acervo hasta en ese momento de, sí, de friquez. Sí, eso es la década más prolífica, sí, ¿no? Sí, fue una explosión de creatividad en todo sí, aspecto. Y para no quedarse atrás, pues el género de invasiones pues tuvo un gran auge, ¿no? Entonces sí, tuvimos una película que es también una de esas pequeñas joyas en 1982 que se llamaba The Thing, la cosa. Ah, sí. Científicos en la Antártida son confrontados por un alienígena cambiaformas que toma la apariencia de aquellos seres que mata. Esta película es de 1982, fue dirigida por John Carpenter, protagonizada por sí, Kurt Russell, Wilfred Brimley, Kate David y Richard Mazur. Después, en el 2011, tuvo un remake. Exacto. Con sí, Mathis Van Hiningen, que fue el director, y fue protagonizada por Mary Elizabeth Winstead, que era pues Ramona Flowers, Joel Edgerton y Ulrich Thompson. La segunda película pues, fue... está decente. Sí, o sea, es aguanta. Exactamente, aguanta. Pero hasta allí. La primera sí, tenía una magia fantástica de los volvemos a lo mismo, ¿no? La confrontas y sale perdiendo. Exactamente. De hecho, la original de Thing del 82 también está en Netflix, para que si la quieren ver. Sí. Vale la pena, o sea, vale mucho sí, la pena verla. Aunque los efectos especiales de la alienígena se ven bien, pues bien X, sí, o sea, pero tienen ese encanto, ¿no? De que te la crees. Aparte, es como lo que prediqué antes, por ejemplo, de Alien. No es un monstruo que se ve, o un alienígena que se ve así completo, a luz completa, bien iluminado, sino que se sugiere que ahí está el monstruo y eso te da un poquito más de miedo. Exacto. Más suspenso, más terror, que algo que ya sabes que está ahí y estás peleando contra él directamente, ¿verdad? Luego en el 83, al año siguiente, tuvimos una película que originó después a una serie que se llamaba Vi. Ah, ¿la acuerdan? ¿La sí, de roja? Sí, la de invasión extraterrestre. Exactamente. Los lagartos, extraordinaria también. Cuando aliens llegan a la Tierra y piden nuestra ayuda, unos pocos humanos sospechan para descubrir las verdaderas y horroríficas intenciones de estos seres y se preparan a combatirlos. La película fue dirigida por Kenneth Johnson, protagonizada por Jane Butler, Michael Durell y Faye Grant. Esta, pues, la película de aquí origina la serie. Luego, en el 2009, tuvimos un remake de la serie. Sí. Protagonizada por Elizabeth Mitchell, Morena Baccarin, Morris Chestnut y Will Gretsch. ¿Estuvo buena? La serie estaba buena, fíjate. O sea, estaba buena, pero no era espectacular. Estaba mejor la ochentera. Sí, es que la ochentera tenía mucho más, o sea, luego se fue a la acción. La del 2009 tardó mucho en desarrollarse, así como que le quisieron meter más desarrollo y más suspenso de la trama, pero... De lo soportable. Así como pues, que ya, empiecen. ¿Qué era lo que comían? ¿Gatos o ratas o de todo lo que se podían...? Gatos. Sí, que me da un chingo así como que no mames. Sí, y pues la serie, pues, la vi del 2009, pues fue cancelada. De hecho, la de 83 creo que tuvo dos temporadas o dos y media, no me acuerdo. Estuvo si fueron padre, dos temporadas. Aunque estaba bonita la peloncita. Sí, pero... la líder de los malos era una lideresa atractiva. Sí, me acuerdo bien de ella. Luego no, en el... no me acuerdo cómo se digo, de humana, ¿no? Porque abajo tenía escamas y no se ve. No, pues igual que la protagonista de los del 83, que también está... Ah, pues es ella, ahí sí, me refería. Sí, por ejemplo, la del 2009, pues era Morena Baccarin, que es preciosa la mujer. Sí. Pero el problema es que luego cuando las hicieron reptiles, eran reptiles de CGI. Oh. Exactamente. Ah. Entonces, y la de los la de los 80s eran más humanoides. Maquillaje. Sí. Entonces se veía distinto. O sea, y se creía más porque ahí era el disfraz y abajo era el reptilito. Ajá. Bueno, no sé. Ya en esta no era como que demasiado reptil de CGI. Y ahí fue cuando empezaron a salir reptiles por fin. Fue cuando ya todo el mundo la dejó la serie. Luego en el 86 nos vamos con una que es como. Es como los Gremlins, pero en terror. Critters. Una raza de pequeñas criaturas alienígenas. Unas pelotitas peludas. Hacen su almuerzo chidas. De los residentes de un pequeño pueblo rural. A mí sí me gustaba. De hecho, hubo como cuatro de Critters de esa película. Ya como hasta de cotorreo. La película original. Adelante. Fue protagonizada por Dee Wallace, Emmett Walsh y Billy Greenbush, que en su vida volvieron a hacer cosas interesantes. O sea, realmente los recordamos nada más pues por las de Critters. Oye, esa fue en el 86, ¿verdad? Sí, 86. Yo recuerdo una anterior. Del 85, se llamaba Fuerza Siniestra. Ah, ¿sí recuerdas? me suena. Era, bueno, de un estilo de las paranoicas películas de ciencia ficción y horror de los 50. Estas cintas nos ofrece una presencia extraterrestre grande y destructivas dimensiones. De hecho, no sé si recuerdan, hay una escena bastante icónica de esta película en donde sale... es como si fueran unos vampiros del espacio que te absorben toda la fuerza vital. Y a mí me recuerda mucho esta imagen porque a una de las personas que le chupan la energía o la fuerza, queda como si quedara viejo este Arnold Schwarzenegger. Mira, dale. Ay, me suena mucho esa. Sí. A ver, voltealo aquí, es que se brilla la pantalla. Hazla así para acá, que no veo. Dame. Ah, ok, sí. De hecho, es considerada como que medio malilla, pero yo me acordaba mucho de este que... y se parece al señor ese que les dije. Mira, sí me suena mucho y recuerdo verla. Sí, sí hay otra que es del 80 y... De Londres. 83, que es una invasión extraterrestre, pero en mundos ajenos a la Tierra. A ver si se acuerdan, Krull. Sí. Sí. Ah, sí. No manches, estaba perra esa. Que había una estrella tipo así, ninja y... Que a madre, ese. Sí, y estaba que tenía perra. Que rescatar a la princesita. Esa me gustaba mucho, ¿sabes por qué? ¿Te acuerdas cómo se muere el cíclope? ¡Dale! Sí, que lo aplasta. Oye, y luego... Sí, se le da el ojo. Exactamente. No, y luego los ¿qué eran? Los percherones que hacían unos fuego. Los caballos que... Corrían a madres y luego... Por el aire. Una estela de fuego. Sí. No, estaba chingón. Sí, yo quiero conseguirla, ¿eh? Planetas extraños. Sí. Y hay otra... Está que a lo mejor no es tanto como... ¿Sí? ¿Cómo? Tú la tienes. ¿Y por qué no dices fuerte? De hecho, tan traumado me quedé de esa. Te voy a cambiar esa, perdón, porque se me olvida. Te voy a cambiar esa película prestada una semana por la versión extendida de The Abyss. El secreto del abismo. Es un trato. Es un trato. Todo el mundo tiene su precio, ¿viste? Sí, ya sé. Oye, no. Tenía yo una autopista en donde tenía una de las. De las suertes pues que hacía o de los efectos que hacía era de que pasaban los carros y había una sierra. Ajá. Era tan parecida a la de Krull que yo de inmediato la desmonté y yo me sentía la aventaba. La aventaba. Sí. Muy padre, ¿no? Digo que hay otra película, esta es del ¿qué año tiene? 85. No precisamente de invasión, pero sí es un tema que me gusta bastante por la posibilidad que abre, que es Cocoon. ¿Te acuerdas? Ah, muy buena. Sí, Cocoon. Sí, es la primera, buena. ¿Verdad? Sí, la primera. Sí, sí. Oye. Pero esa teoría de la Atlántida y de recoger esas como... que eran como... Pues ostras. Son... capullos. Conchas, capullos. Sí, y que adentro están los atlantes. Es una maravilla. De hecho, película, en esa película sale por primera vez, ya actuando en forma, esta... Mónica Geller de Friends. Ah, exactamente. Ahí sale. Ahí ¿y empieza. Cómo sale? De hecho, de mis imágenes de una mujer desnuda que se mete en una alberca, no sé si recuerdan. Viejo ya se acordaron. Ya, nunca nos hemos olvidado de eso. De las icónicas, ¿eh? Sí, sí. Sí, esa también de Cocoon, sí, también se me hace muy, muy bonita. Se me hizo es muy bonita, esa es bonita. Sí. Bonita. Y otra que también cae en el tipo de mundos ajenos de, que llegan a invadir de alguna manera. Y la comenté la otra vez, que no entraba en el género. Dunas, ¿te acuerdas? Sí. Que también es algo invasivo y cosas de ese tipo, ¿no? 84. En el 87 tenemos una de esas que a todos nos hizo jugar a la guerrita. A ver, ¿cuál? Predator. ¡Ah, claro! Un equipo de fuerzas especiales en una misión en las junglas de Centroamérica se encuentran a sí mismos siendo cazados por un extraterrestre. Perrísimo, ¿eh? Películas clásicas de ciencia ficción. Sí, sí, dirigida por John McTiernan. Fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Carl Wells, Kevin Peter Hall y Elpidia Carrillo. Esa película está llena de trivia, o sea, hay un montón de cosas como todo mundo se enfermó del estómago, el único que no se enfermó fue John McTiernan porque se la pasaba comiendo en lata. Sí, ¿qué año fue? Del 87. Sí, sí recuerdo porque una de esas fuimos a Vallarta. Oye, parece que fue ayer. De vacaciones y estaban lo de la filmación y que el Schwarzenegger estaba ahí. Es que no, o sea, no tenías idea de no que tenías estaba. Idea, no, hombre. No, no, igual las tengo en todas las versiones, beta, VHS, DVD, Blu-ray. Sí, sí, no, el extraterrestre, el depredador es, para mí es una maravilla de personaje, un guerrero. Luego de ahí nos vamos al 88 con esas películas que parece que son broma, que se llama Killer Clones from Outer Space. Ah, sí, sí, ah, sí, sí. Donde aliens que asemejan a payasos, vienen del espacio para aterrorizar un pequeño pueblo. Esa película pues es dirigida por Stephen Sciodo, protagonizada por Grant Kramer, Susan Snyder y John Allen Nelson. Pero luego de esa brincamos a una que es de esas joyas perdidas de la cinematografía de la ciencia ficción y que desgraciadamente muy poca gente vio, y los que somos ochenteros o pues ya empezando a ser noventeros sí recordamos eso. Y es de esas maravillas, They Live, de 1988. Un vagabundo descubre un par de lentes de sol que le permiten ver y descubrir que la Tierra ha sido invadida por alienígenas y ahora ellos son los que tienen el control del planeta. Ellos viven, ¿no? Sobreviven. Viven. Viven. Sí. Tiene. Sí. Bueno, yo lo conocí como Sobreviven. Sobreviven, sí. ¿Así lo pusieron aquí también? Sí. Esa era. De hecho, es como carcomidos, sí. Como si fueran unos esqueletos. Sí. ¿A poco podrir? Sí, el pasaje que más recuerdo yo es cuando. Están echando pata unos y de repente algo pasa, ¿no? Como que sí, había un espejismo. Es que había una señal, de como de radio que interfería con los cerebros de todos. Obey. Echando pata. Obey. Entonces, obey. Exacto, en todos los letreros era obey, las revistas, This is your God, en el dinero. Sí. Entonces, esa señal de radio como que interfería con nuestra visión y hacía que los viéramos como si fueran humanos. Sí. Entonces, cuando ellos van y sabotean la señal, empiezan a, pues todo el mundo se da cuenta y los ve como personas, pues ya no como humanos, sino como alienígenas, ¿no? Del 88. De hecho, esa película la vimos hace mucho tiempo cuando empezábamos a juntarnos en el Friki Fest, hace ya un buen rato, nos la echamos y nos quedó bien grabados dos cosas bien significativas. Obedece, confórmate, consume. Vimos el mayor putazo que hemos visto en una película, cuando el protagonista sale huyendo y luego va y se esconde en la casa de la susodicha femenina, y la femenina le mete un marranazo y sale volando literalmente por la ventana. Cae y rueda por toda la ladera del cerro. No, no, es un megarranazo que dijimos, no frieguen. El extra, efecto especial. El extra que hizo esto, yo creo que se fracturó algo a fuerzas, porque no había manera alguna de que esa caída la pudieran hacer. Porque sí se madrían los estómagos. No, sí, claro. No, esa caída está impresionante. Y la segunda es una pelea que tiene precisamente los dos protagonistas, el güero y el negro, se pelean en un afroamericano, porque te demandan, ¿eh? Sí, ya abusado. Nos cae la cena pre. Sí. Bueno, se agarran a trancazos. Pero es una pelea larguísima y se pegan con todo. Entonces dijimos, no manches. Bastante real. Sí, no, se la bañaron. Pero bueno, esa es una muy buena película. Si tienen la oportunidad de verla, buena. La de They Live, aprovechen y vean. Puede llamarse hasta de culto esa. Sí, es de culto. Es una película de culto. Uh-huh. Luego nos vamos con The Abyss, de 1989. Por supuesto. Exactamente. Es dirigida por James Cameron, protagonizada por Ed Harris, Mario Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn y Leo Burmester. En versión extendida. Y maldito que la tienes entendida. Un equipo de buzos. Se nota mucho. Perdón. Te odio. Un equipo de buzos ha sido contratado para buscar un submarino nuclear perdido y encuentran un gran peligro al encontrarse, pues, con una especie alienígena submarina. Sensacional película. Sí. Otra vez, la inteligencia extraterrestre, pero buena onda, ¿verdad? ¿Tienen otra por ahí ochentera? Ochentera. Antes de brincar de década. Se me hace que... Ya estoy en el 88. No, porque de ahí nos vamos a los 90s. Noventas. Con una que es tremendamente divertida. Mars Attack, de 1996. Marcianos al ataque. La Tierra es invadida por los marcianos con armamento completamente superior y un cruel sentido del humor. Terrible. Sí. ¿Cómo me botaba de la risa? Es dirigida por Tim Burton. Es Venimos esas, en paz. Típico de Tim Burton. Es una joya de película, ¿no? Y protagonizada por Jack Nicholson. Era el presidente Jack Nicholson. Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Annette Bening. Y básicamente salen todos los actores que tenían algo de nombre en los noventas, hacen algo ahí. Sí. Ajá. O sea, ahí salen en un cameo, en un algo. Es simpatiquísima. Me mataba de la risa. Y es una, pues está basada en la Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Donde, pues en la Guerra de los Mundos, pues los marcianos son derrotados por las bacterias, ¿no? Sí. Aquí son derrotados por la música country. Bendito sea mi padre. No rompas mi corazón. Les explotaba como gelatina el cerebro. Ojalá que el pasito duranguense y todas esas también sirvan de en una de esas, fíjate. Armamento acá, perro. Junto con Calimán y el Santo. Vámonos. Perrote. Sí. Y salen. Y luego de ahí nos vamos a una que es de esas escondidas que... Ciudad en tinieblas. Que la neta es muy mala, pero es también del género. Se llama The Arrival. Un astrónomo descubre vida alienígena inteligente, pero los alienígenas lo quieren mantener en secreto y harán hasta lo que sea necesario con tal de detener a Zane para que lo cuente. Es dirigida por David Towie y es protagonizada por Charlie Sheen. Sí, la segunda parte es pésima. No, la segunda es un asco. Pésima. Como que evítense la pena. Es del 86, ¿no? Digo, 96. 96. Sí. Sí, es del 96. Hay una antes, 93. Sí, en el 93. Fuego en el cielo. Ah, Fire in the Sky. Es que super sí, padre. No, buenísima. Súper padre, sí. De hecho, esas no las quemen porque vamos luego a hacer la de abducción. La de abducción. Sí. Yo pregunté por esa, pero no era del 90, era antes. 93. Bueno, hay una Viene de una novela, Fuego en el cielo, y esa es de los 80. A lo mejor por eso la traes tú en la mente que era ochentera. Pero se aterrizó en los 90. Es como la de Communion. También, que la de Communion es setentera, el libro, pero la película la hicieron hasta los 90. Una maravilla, Sí, está maravilla de película. Esas no las quemen, como que ese tipo de abducción muy profesional, ¿no? Sí. Bien, sí. ¿Y luego? Bien. En los noventas tuvimos una joya de la ciencia ficción y aquí tuvimos todos bastantes años pegados a la tele por esto. The X-Files. Ah, por supuesto, la película. Donde Mulder y Scully. De hecho, la serie. La serie tiene como una de sus premisas y sus arcos argumentales principales, precisamente en que Mulder y Scully deberían de pelear contra el gobierno para revelar una conspiración que está para precisamente encubrir la verdad sobre una colonización alienígena en la Tierra. Afirmativo. Ese era el arco argumental principal de la serie. Sí. Entonces, pues el director de la película fue Rob Bowman, protagonizado por David Duchovny, Gillian Anderson, John Neville. La serie pues fue dirigida por Emilio Mundo, por John Carter, y pues fue fantástica, ¿no? The X-Files tuvo el honroso puesto de ser la primera serie de televisión que tuvo fandom en internet. De hecho, todos los que fuimos noventeros o adolescentes en esa época, y que tuvimos contacto con internet cuando estaba comenzando internet a hacerse popular, habían sitios web de X-Files. De hecho, todos los que hicimos alguna vez una página, nuestras primeras páginas, eran de los X-Files. Hacíamos una página de X-Files. De hecho, acá voy a cometer acá un pecadillo. Mis primeras configuraciones en servidores, las carpetas compartidas se llamaban X-Files o una mamada de esas. No, sí, estaba uno traumado con eso. Sí, claro. Sí, no, no. Y sí, hasta la fecha. De hecho, por ejemplo, la serie también pues te la puedes requemar ahí en Netflix. Están los sets de los DVDs, Blu-ray. De hecho, y cada vez son más escasos. Sí, pero son una joya la sí, serie, ¿no? Sí. Y nos tuvo 10 años pegados. Icónica, ahí. Icónica totalmente, sí, ¿no? Sí. ¿Tienen otra de los 90s? Sí, la de Ciudad en Tinieblas. De 1998. Ah, vale. Bueno, la dirige Alex Prioras, el que... Proyas, sí, Proyas. Que dirigió El Cuervo y Yo Robot. Una perspectiva purista podría excluir la formidable filme de la categoría de la invención extraterrestre. Y la discusión es totalmente válida, sobre todo cuando los grandes secretos de la trama son revelados al acto final. Sin embargo, también se trata de las aproximaciones más originales a la presencia y control alienígena. Con una impecable estética visual, descubrimos cómo los habitantes de una ciudad son manipulados por extraterrestres y son seres que usan cadáveres de humanos como vehículos. Es así como que de terrorcillo, pero sí es del... No, nunca la vi. Ajá. Yo Dark City se llaman. Del 97. Dark City. Una donde ahora los humanos son los que invaden. Starship Troopers. Sí. ¿Verdad? Sí. Y a invadir los planetas de los arácnidos para destruirlos, porque en muy mala onda ellos nos avientan unas bolas azules espantosas y barren primero con Buenos Aires y así. También se me hace muy padre, muy muy padre. También en el 96, no sé si se acuerdan que hubo una que se llamaba Han Llegado. Hoy ya la comentamos esa. Han Llegado. No. No. No, no. ¿De qué trata? Pues igual, que llegan a México. ¡Ah, México! Sí. ¡Ah, no! Sí, y Yo no revisé cine mexicano, nomás me acuerdo una de Piporro. De Piporro. Que invaden los marcianos, una cosa así, pero no. No, no investigué en cine mexicano. Mira, es esta. Ah, esa no la había visto, fíjate. No. Sí, no, esa no. No me suena. De arriba. Y luego seguimos con... Yo creo que es la película característica de los 90s, Independence Day. Ah, por supuesto. Sí. Es de 1996, los alienígenas han llegado y su meta es la de invadir y destruir. Combatiendo tecnología muy superior, la mejor arma de la humanidad es su voluntad de sobrevivencia. Y ahí aprendimos que los alienígenas no tienen antivirus. Afirmativo. De hecho, pues también eso está basada pues, en la novela de Orson Welles, en la misma de La Guerra de los Mundos, sí. Nada más que acá, en lugar de ser destruidos por bacterias, pues es por un virus de computadora. Que viene siendo lo mismo. Exacto. Sí. Entonces, y los gringos nos vuelven a salvar. Obviando los detalles lógicos de esa premisa, pero pues la película es buena y es muy divertida, padre, ¿no? O sea, es muy, muy, muy divertida. Yo también la tengo. También ahí entra en ese icónico de los 2000s ya, ¿verdad? Finales de los 90s. Finales de los 90. Men in Black. Fíjate que Men in Black sí la vi. Y de hecho, si tú buscas sobre filmes de invasión extraterrestre, te ponen Men in Black. Pero yo la verdad no entiendo por qué te ponen Men in Black. Porque en Men in Black no hay ninguna invasión. Pues ya están aquí, más bien. O sea, ya están, exactamente. O sea, ya viven aquí. Los Men in Black son personas que simplemente los controlan a los que están viviendo aquí. Ajá. Es una como su policía, ¿no? Y su aduana, sí, de ellos, pero no hay una invasión. A lo mejor es una invasión, pero pacífica, ¿no? Vienen y se mimetizan de alguna manera. Y me inclino más a mí, no me gustan. Por el género de tipo de películas de primer contacto. Ahí todavía te la creo la de Men in Black, o sea, porque, pues, órale. Pero bueno, luego de ahí nos vamos al 2001. Final Fantasy, The Spirits Within. No manches, está súper chida. Una científica hace el último acto de resistencia en la Tierra con la ayuda de un equipo de soldados en contra de la invasión de fantasmas alienígenas. Es una joya de animación. Una maravilla. Es una joya de animación. Maravilla. La película fue una de las primeras en recrear de manera casi perfecta el cabello. Sí. El iris de los ojos. Claro. El iris de los ojos. La textura de la piel. Las secuencias de los sueños son fantásticas, sí. O sea, son muy, muy, muy, muy buenas. Sí, llega un momento surreales totalmente. Sí. Sí. Yo me acuerdo que cuando la vi, llegó un momento en el que te crees que son personas. Lógicamente, ya la vuelves a ver de lejos, sobre todo de lejos. Y dices, no, yo la compré. Pero, sí, yo también la tengo. Pero sí está chida. Sí, la ves ahorita y se sigue viendo bien, ¿eh? Sí, o sea, se sigue viendo bien la animación. Sí, bien, bien hecha. Una maravilla. Sí, me gustó bastante esa. Sí. Luego de ahí nos vamos a una del 2002. Signs. Señales. Señales. Una familia que vive en una granja descubre misteriosos círculos en sus sembradíos. Sí, extraordinaria. Que sugieren que algo más aterrador está por llegar. Lo más mala onda que se me hizo de este filme es cuando le mochan el dedito al pobrecito. Es dirigida Night Shyamalan. Shyamalan. Protagonizada por Robert Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin y Abigail Breslin. La película es genial y juega mucho con lo que no ves. Exacto. Volvemos a lo mismo. Sí. No se vea que estoy oculto. Es puro suspenso. Hasta el final ves al alienígena. Y la verdad es que ya te lo recreaste tanto en tu mente que choca. Que no deja que ya choque. No, sí, o sea, ya es perfecto, o sea, ya es así como que ya no necesitas más explicación. Sí, o sea, es evidente que está ahí. Sí, nada más que sí son muy gandallas esos, ¿no? Sí, son perros. Sí. Incluso cuando tiene al niño cargando que le echa la cosa esa para matarlo. Uh-huh. El alien tú lo ves y digo, si me pongo ahí exigente, a mí no se me tan bien hecho, pero precisamente pasa lo que te digo, o sea, yo ya me lo imaginé tan padre que digo, bueno, no importa que no esté tan bien hecho, se me hace sensacional. Sí, es muy sensacional. Bueno. Sensacional, sí. Luego de ahí nos vamos al 2009 con una película indie llamada District 9 o Distrito 9. Claro. Distrito 9. Distrito 9. Una raza alienígena que llega a la Tierra en calidad de refugiados es obligada a vivir en condiciones muy deplorables en la Tierra. Sí. Cuando repentinamente encuentran a una persona en el gobierno que se compadece ante su situación al ser expuesto a su biotecnología. Fue dirigida por Neil Blomkamp, protagonizada por Charlton Copley, Dave Jameson, Jason Coppola y Nathan Bolt. Extraterrestres muy insectos. Como langostas. Como langostas, sí, como insectos. Sí. Torpes, aparentemente. Buena gente, aparentemente. Pues eran los chispas. Sí, ya están. Y fíjate que ya van a cerrar. Ya no están empezando a correr. Leí que están trabajando en la segunda parte. ¿Qué? Sí. Andan en esas, fíjate. Sí. Y luego, ya para ir terminando, ¿qué opinas, Presagio? Ah, Presagio es muy buena. Super 8. Mira, tengo una que es muy mala, que se llama Skyline. Y sí, pésima. Es pésima, donde salen unos alienígenas ahí color azul y Batalla por Los Ángeles. Batalla por Los Ángeles del 2011. Fíjate que esa a mí sí me gustó. Sí me gustó. Esa también sí se me hizo padre. Sí. Y luego después salieron un par de filmes que a lo mejor no consideras dentro del género, que es la de, por ejemplo, Transformers, la tercera, Dark of the Moon, donde sí entra. Es una invasión. Sí. Y luego viene otra que se llama The Darkest Hour, del 2011. No la conozco. En Moscú, un grupo de 5 jóvenes deberán lidiar el ataque en contra de una raza alienígena que ha atacado a la Tierra a través de sus líneas eléctricas. Entonces, la película está así como que... Ni al caso. Sí, no. Otra que sale por ahí. ¿Qué te parece? Bueno, quién sabe. ¿Cuál? Joya para mí. Sí. De llorar casi, Titanes del Pacífico. Ah, pues sí. No esa manches. De hecho, la platicamos en el programa pasado de monstruosidades. Sí. Es una fregonería. Sí. Y luego, en los años 2000, ya en esta década, hablando ya de esta década, salieron un par de filmes que pues así como que... hay uno que se llama The Host. Ah, sí. El huésped. Cuando un enemigo invisible amenaza a la humanidad al tomar nuestros cuerpos y borrando nuestras memorias, Melanie arriesga todo para proteger a las personas a las cuales quiere, probando que el amor puede conquistar todos los males del mundo. Ay, no, casi todos. Diría una amiga, chalala, chalala. Sí, no. Es de esta, pues es esta de Stephanie Meyer, de la que escribió Crepúsculo, y es basada en esta serie de literatura de adolescentes que últimamente están sacando muchos filmes, sí. ¿No? Luego, sí. La otra, pues de invasión, pues es Man of Steel, la de Superman, la última Superman, sí. Que pues básicamente se trata sobre una invasión extraterrestre. Está chida. Luego viene otra basada también en estos libros así de adolescentes que se llama Ender's Game. El joven Ender Wiggling es reclutado por la Fuerza Militar Internacional para liderar el ataque en contra de los Formix, una raza genocida de alienígenas que casi aniquila a la humanidad en una invasión previa. Pues es protagonizada por Harrison Ford, Asa Butterfield y Hayley Steinfeld. Este era como que el intento para hacer una trilogía. La primera no pegó. No pegó. La película no pegó. Yo la vi hasta que la sacaron en Netflix, porque la sacaron luego allá en Netflix. Yo la vi en Cuevana. Se me hizo exageradamente larga. Sí. Dije, santo Dios, ¿cuándo se va a acabar esto? Lenta. Y la última que tengo aquí en el que vamos a checar, pues es la de Edge of Tomorrow. del 2014, ¿sí? Donde un oficial se ve envuelto en un bucle temporal en medio de una guerra contra una raza alienígena que ha atacado a la Tierra. Sus habilidades incrementan cada vez que él enfrenta el mismo brutal escenario de combate una y otra vez, y su alianza con una guerrera de las fuerzas especiales lo llevan a derrotar al enemigo. Pues con Tom Cruise, Emily Blunt, Tomás y Bill Paxton. Es una película, la verdad a mí me encanta la película, se me hizo muy buena. Sí, fantástica. Sí. ¿Tiene alguna otra por ahí ustedes? Sí, fíjate que se me pasó comentarlo en la fracción de los 2000, una serie que incluso tiene premios y toda la cosa, de Steven Spielberg, Taken. Ah, la de Taken. Excelente también, excelente. La compré, la tengo prestada, error de haberla prestado. Tengo que recuperarla, ¿verdad, Carlitos Ayala? Pronto iré por ti. Y pues bueno, ya para no... Pues nos hemos extendido un poquito en el programa de esta noche, pero pues no quisimos dejar de contar un poquito sobre las películas y series por ahí icónicas de este género. Sabemos que hay muchísimas. Hay miles. Ojalá ahí nos estén compartiendo ahí en Twitter durante la semana las que más les gusta, porque les gusta, y a ver, descubrir joyas escondidas. Entonces, es correctísimo. Entonces, pues bueno, nos despedimos esta semana. Nos encontramos. Arthur Juan Kenobi. El Gimanauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!